Let me think, let me hit those, I know. Ohayo minasan, genki des, genki, genki des, genki des. Bienvenidos a este programa de Persona Sekai Justice, a podcast de Radio Bangumi Persona Sekai Justice. Gracias por entrenarme sus oídos para violármelos todas las semanas. Programa número 5 de esta octava temporada. Ya vamos casi por la mitad del décimo. Programa 376. Hay que considerar que ya como que queda muy poco para el 400. No. Sí. Faltan 24. ¿Y? Como 24, bueno, son 24. Igual, sí. Son casi la mitad, es casi la mitad de un año. Sí. Un poco menos. Bueno, cuando tenés mi edad, el tiempo pasa rápido. Bueno, yo no, por suerte no tengo tu edad. Eso está bueno porque vos por la calle y vos es una chica muy chiquita y el tiempo pasa rápido, según vos. Entonces, como que... No, según vos pasa rápido. Lo mirás así, como decir, esto es re legal ahora, pero capaz que dentro de 2 minutos ya no es ilegal. Está re bueno. Después la gente no piensa como uno y se complican las cosas y las barreras. Y uno quiere impedir el amor y bueno, las cosas pasan. Y después pasan cosas como lo del atún. No. Sean todos bienvenidos a esto que es Persona Sekai. Un programa raro, ¿por qué no? Raro. Sí. Un podcast en formato de radio. Como solíamos usarlo. Es lo que hay. Básicamente lo que hay es más barato, es más cómodo. Yo soy Pyro, él es Alche. Sí. Yo soy un capo, él lo intenta, no le da. Lo intenta. Yo soy modesto, él es realista. Lo voy a decir otra vez más. Otra vez más, para que lo sepa el mundo. Pero no apareces en internet, no apareces en Google. Si buscas rey lesbiano en Google, no apareces. ¿Quién te conoce, que papá? ¿Qué es? Con las categorías correctas. ¿Quién te conoce, papá? Si lo buscas con ¿quién todo te conoce? Bloqueado, no me vas a encontrar. ¿Quién te conoce, papá? Tenés que abrirte a la búsqueda de internet y ahí me vas a encontrar. Debajo de cada letra voy a estar. Busquen a Stephen, The King of Lesbian, y van a conocer a su verdadero rey. Es una vil parodia de mi persona. No sabes interpretar una parodia. No, ¿qué es una te parodia? Pasa? Esto es una evidencia de alguien que ya existe y que vos no conocés. Pero ya tiene tu título y sin embargo vos no te enteraste, Pablo. No, es una parodia. Me lo mandaron, me dijeron, mirá, boludo, acá te están haciendo una parodia tuya. Y yo dije, ah, mirá qué bueno que está, me cagué de la risa. Ya sos medio esquizofrénico y crees que tuviste una coronación de rey, como el rey lesbiano, pero no. Si vos estuviste. Bueno. Estuvo, y ahora lo desconoce. Estaba en la mesa 4 con Gandhi y ahora lo desconoce. Son la gente importante, va a las fiestas. Con lo que me costó ese traje, no voy a una fiesta nunca más en mi vida. Obviamente. Bueno, ¿qué podemos decirle? Además, que sean bienvenidos a este programa número 5 de Persona Sekai Justice, quinta temporada. Como siempre, los jueves a partir de las 7 y media hora argentina. Obviamente transmitiendo desde Rosario, Santa Fe, Argentina. ¿Vos decís? Sí. Bueno, mientras que la gente crea eso. Y como siempre, saludos a la gente que nos está escuchando a través de mixer.com/personasekai-podcast. Saludos a Brave, a Will Hans y a Melanio. Tenemos que saludar a todos nuestros compatriotas de toda España. También. Joder, qué mogollón. Bueno, y además, como empezamos el programa, hay que recordar algunos cumpleaños de este día, 6 de octubre. Está bueno porque te saluda la gente que no conocemos. En vez de saludar a los cumpleaños de los oyentes, saluda a la gente que no conocemos. ¿Cómo que no conocemos? Bueno, que no nos que mandan no saludos en nuestros cumpleaños. Bueno, por lo menos vos. Si vos no conoces a Sonoda Keiko de Revolution Kiro Tena. Porque onda, que si sos el rey lesbiano y no conoces a la de tu propio reino, okay. Entonces están reinos no, sos. No es mi reino, es tan el reino vecino. Están reinos sos. Estamos en confraternidad. O sea, esto no es... O sea, el mundo de la política no es como te lo pintan, que un reino está peleado con el otro constante. No, hay reinos que son... Así, calle hermano, allí unido por diferentes propósitos, pero con una hermandad muy fuerte. También tenemos un saludo para obviamente un personaje de Saki muy querido, a Manami Moriai. Manami, a Manami. ¿Manin? Y obviamente, como no, para un grupo, digamos, para un dúo de viejos allá, de muy viejos, a los hermanos gemelos Tachibana Amasao y a Kazu, o también conocido como los hermanos Corioto. Sí. Capitán Tsubasa, super catapulta, ¿cómo era la catapulta? No era catapulta mortal, pero. No, pero. Mirá. Me diste así como el timing como para mandar un mensaje de WhatsApp, porque de esto me voy a olvidar después. ¿Qué tiene que ver eso? No, es que fue un momento importante y pues, si no me voy a cagar olvidar. ¡Guacho! ¡Escuchate esta! ¡Hoy cumplen años los hermanos Corioto, boludo! Listo. a ver, ¿qué más? ¿Qué tenemos? Inicio de mes. Estamos inicio en octubre, así que... Inicio de mes, nuevo tanque del año, boludo. Este sí es un tanque. No es como el falso de abril. Ajá, ¿qué pasó con tu julio así como súper defendido? Y ya te digo, hay cosas que podemos defender respecto a abril. Si yo digo, abril gana por muy poco. Además te recuerdo que también tuvo una de las... empezó una de las series más chotas del año. Sí. Eso también como que le resta. Esa casi como que... Sí, eso ya entras en negativo. Ahí es como que lo podemos comparar hasta con Tabú Tatú. O sea, ¿cuál de las dos fue más mierda? Porque... Una tuvo mucho tiempo para hacer mierda y fue mierda. Y la otra fue mierda muy poco tiempo. Yo le agrego más peso porque la otra venía de una saga. Venía, que... Sí, es como... esto ya no es... Fuiste mierda. Manchaste una saga. O sea, digo... Otra vez. Pues ya es como que tampoco es una saga impoluta. Decí que Sailor Moon se estrenó en junio del 2013 y no del 2014. Guarda que con lo que vos puedas decir Sailor Moon, la segunda temporada no me fue tan mala como la primera. No la estoy defendiendo. No te metas con eso. La primera era diarrea y la segunda es caca dura. La segunda es caca dura. La segunda es caca blanda, esa que todavía quiere como... No es la pastosa. No es la que deja huella. Con la que puedes escribir. No. Esta de. Todavía está bien pastosa. Está de color blanco. No es un pedazo de caca bien formada. Está bien, no, con cosas no digerida, pero está. Se puede parar. O sea, a veces cae y cae firme y a veces queda para arriba. Cacho como diciendo ¡sí! Bueno, decía que esa vuelta en 2014 zafamos de la mierda de Sailor Moon. Basta, lo viste estrenó en junio. Bueno, eso abre todo un par de comentarios escatológicos que van a venir después del programa. Obviamente, es como para que le dejen una reflexión. Que todos vamos a morir, ¿cuál es la reflexión? No, Gabriel no está haciendo tan buen taque de hace un buen tiempo. Le está costando. Yo digo que lo pasemos complicado. A otro mes más importante. Sonario complicado. A otro mes más importante, poco más lejano y con más frío. No creo. Toma. No, la verdad que no, julio no te salió. No sé, el año que viene le vamos a hacer el orto. Y bueno, el año que viene... Le vamos a hacer el orto a abril. Ah, el año que viene ya empieza la batalla. Ya es un año que termina en 7. Ya empezamos a levantar fulero y... Lo que escucharon al principio era Brave Freak Out, interpretado por Lisa, el primer opening de ¿cuál era el code? De QTL Code. Serie que fue contenida. Y con esto también vuelvo a recalcar, Julio tuvo las mejores, digamos, las mejores openings a nivel musical. A nivel musical, me encantó la aclaración. A nivel musical de todo el, al menos lo que va del año. Porque en enero no hubo temas como Usher, qué bueno que esté este tema, voy a escucharlo todo el día, ¿no? Realmente en el año, así como que no hubo... ¿En el año? Sí, el año pasado tampoco había tantas cosas. No, el año pasado sí, pero este año... No, el año pasado tampoco hubo tanto. Salvando... Hubo pocas cosas que se rescataban, pero tampoco hubo un mes súper recontra. No, que la rompió así musicalmente, no. No. El año pasado tuvo folio, boludo, ¿qué te pasa? Bien. Unos mensajes que tenemos en mixler.com/presentacaimbajopodcast. Además, Fairo, antes con el mejor, ¿puedes nombrar los medios de comunicación? Pueden entra a nuestra página principal, que es personasekai.moe. Sí, punto moe, así de fácil. M-O-E. Moe. Donde está todo el poder de Personas Sekai. También pueden mandarnos un mail a personasekai@gmail.com. Pueden suscribirse a nuestro Twitter, que es @personasekai. Pueden visitar nuestro grupo de G+, que tiene más de 1200 suscriptores. Sí, señor, usted no lo cree, yo no lo creo, Alche no lo cree, pero está en alguna parte, está escrito en YouTube. Dice que tenemos más de 1200 suscriptores. Tiene a todos los usuarios de G+. Básicamente, capaz que un poco más. Y también, por supuesto, pueden, si están aburridos de todo eso y quieren una controversia para su vida que sea muy loca, pueden pasar por pnspodcast.tumblr.com, donde van a encontrar figuras, porno y otras cosas más que cuelgo yo de vez en cuando. Y si me notan muy acelerado y muy al palo, sepan que no, porque hoy dormí una mierda y trabajé re mal durante toda la semana, así que posiblemente me muera durante el programa. ¡Pasamos a estudio! A ver, Melaño comenta, dice, a propósito de las de los hermanos Corioto, hoy juega Perú versus Argentina. Hacha, ¿apostás a que si gana Perú me pasas un tema de Sinfogierno? Casualmente escuchaba el Akami. ¿Qué gracioso piensa que Perú va a ganar? La verdad no me interesa. Mitlante Kutli dice, casualmente están escuchando el Misovengo 45. Puyeta, ¿por qué? Es muy atrasado eso. Sí, como que ya ni me acuerdo qué hablamos en ese programa, pero bueno. Ya, después viene Hachimaru Yo y después viene Gao Gao, así que son muchos, son más de ciento y no sé cuántos. Probemos para atrás. ¿Qué te estará diciendo el Pyro más joven en este momento? Y Darío Alexis dice, hola gente, saludos Darío entonces. Y Melaño también dice, Last One Cures hicieron bien su trabajo. Sí, las cantantes. No las sé yo ni siquiera. Porque si hubiesen sido tan buenas, yo hubiesen leído y dijo, ¿qué es esta mierda? Hubieran agarrado el guión y hubieran dicho, no, para, yo en esto no participo. Bueno, ¿qué vamos a tener de especial en esta super día de celebración para las hermanas Curioto? Bueno, tenemos varias cosas, casi nada escrita, pero bueno. Tenemos el opening de Captain Tsubasa Adidas. No. De hecho, de fútbol no creo que tenga nada, pero no importa. Bueno, creo que a nadie le interesa que pase un tema. Vale. Oh, el opening de Days. El opening futbolesco de Slam Dunk. No creo. El opening de Gian Killing, que estaba bueno. Tampoco, no lo tengo acá, así que voy a trabajar con lo que tengo. Pero cada vez que tenemos el opening de Battery, que se acerca. No se acerca ni a palo, porque es béisbol, estás en un deporte totalmente sé, bueno, diferente. Bueno, uno es con la mano, otro con la pata, ¿qué querés? Sí, vale. Muy parecido. Los fanáticos, el fanatismo. Bueno, entonces vamos a escuchar. Los violadores dicen lo mismo. Itsuka no Jimun, obviamente. Que es el opening de Battery, que es interpretado por Underlast. Que bueno, supongo que iniciamos todo tiene que ver con el opening de Battery. Mándele. Tira la bola, chico, tira la bola. Thank you. Y sean todos bienvenidos a estos despertos de CAI. Justice. Cuando haga un espacio en mi apretada agenda de fines de semana, oh, sí, voy a agarrar, voy a hacer un mix de esta canción con Arde Papi y te voy a mostrar que es igual. Basta. Porque la gente lo está papi pidiendo, o sea, digo. Obviamente. Es lo que la gente quiere escuchar, un mix de esto con Arde Papi. Súper solicitado por el público. El público de Tanzania, pues. Bueno. Obviamente, después de Suiza, debe ser el país donde más nos escuchan. Lo modificaré. Porque en Suiza sí nos escuchan. Puede ser muy raro que lo diga, pero sí, en Suiza nos escuchan. Bueno, sección de anime de Persona se cae. No, sección de cine de Persona se cae, perdón. Habría sería interesante viajar y ver que tenés una estatua ahí, porque vos no puedes haber bajado esa promo como 1,000,000 de veces, ¿basta? Mirá, acordate que hay casos raros en el mundo como lo del supremo dictador de Norcorea y su Windows arreglado, entonces como que puede llegar a haber una estatua de nosotros en alguna parte, como la de los músicos de Bremen. Puede ser. Yo creo cualquier cosa. De eso se trata mi religión. Había algo que iba a decir, ahora se me fue. Sí. Se me fue. Y saltó la barda y se va, se fue. sí, digo, para mí debe haber una porno que se debe llamar así, la deben querer, pero. Así que llame personal, o sea, que se llame Miso Enga. Una de esas. Que por casualidad la porno, quizás en capaz sueco, que la capaz que la loca sueco se llama Bisoenga y la película se llama Parson Sosekai. Hace una porno muy hardcore, cosa que súper sí oscura, viste, la deep web dando sí, vuelta. Y justamente por casualidad la gente cae ahí y dice, oh mira, puede ser que sea esto, puede ser que sea en MP3. Debe ser una codificación, ¿viste? Debe ser un código que te lleva a otro lado. Bueno, como los juegos estos de la motito, no me sale el nombre. Los juegos de la motito. Sí, ay, no me sale el nombre de este conchudo juego. Los juegos de la motito. Ay, la puta que lo parió, no me sale el nombre de. Ay, encima lo peor es que tengo un par de estos juegos que lo regalaron el Plus. Ay, la puta que lo parió. Ojalá en Plus después regalen el juego de Koneko no Chi. Así te lo bajabas, te juro que haciendo regalado te lo vas a jugar. Hay juegos que ni regalado los he jugado. Todavía no caíste cuando ya te agarre y super oferta, te regalamos este, pero tenés que bajarte este también. Eso se llama sacrificio, ¿no? No se llama diversión, ¿no? Culpa que te lo diga, pero tenés errores de concepto. Bueno, ahora sí, cine. Película porque de esta semana. ¿Qué vamos a ver esta película? ¿Qué vamos a ver esta semana? Otra vez. ¡No! No hice a tiempo de ir a ver la conchuda película de Star Trek. Que sí la quiero ir a ver. Así que esta semana agarré y dije, vamos a ver esta película. Que ya tendría que haber visto porque estuvo en cine. Y esa vuelta no poder. Y dije, bueno, vamos a verla. Porque la tengo ganas de ver. Porque me la quiero sacar de encima. Y porque justamente estaba, cayó ahí en de las playlists que tengo para ver películas. Y dije, ya fue, antes de ver una película chata que no quiero ver, o capaz que me aburra, veo esta que ya la quería ver. La película que vamos a hablar esta semana no es una sorpresa para nadie, no es un estreno para nadie tampoco. Es Hardcore Henry, o como se la traduce en esta esta parte del mundo, por lo menos como llegó para los tarados de los traductores de carteles, es Hardcore Mission Extreme. Pero si no, la gente no entiende. Si no le metes algo de fruta en el título, no le entiende. Sí, le tenés que meter los dos puntitos, porque si no, la gente se pierde. Puede pensar que es otra cosa, una marca de cigarrillo, no sé. ¿De qué va esta película? Esta película es merca pura. A ver, quiero que me la entiendan. Después de esta, si a un nenito se lo pones, va a querer jugar al nuevo cartel de Rosario. ¿Cómo? Sí, a lo mono, a lo mono FPS. A ver, voy a ser de Monkey Band. De Monkey Band. O sea, Band. Voy a ser totalmente sincero desde el vamos. FPS, esta es una película yankee, rusa, europea, clase B, completamente B. Con un estilo de cámara muy raro. Y con todo mi conocimiento de de filmografía y de tratado de película y de producción y todo lo que va, es muy difícil diferenciar esta película de una completa, increíble y soberana verga, así como una verga explosiva, a una genialidad increíble y súper... Porque es muy complicado, es tan genial como es chota. O sea, la línea entre la genialidad y la chotez es increíblemente finita en esta película. Es como que quisiera hacer algo y justo esto quedó en el medio de alguna manera. Vamos a plantearnos un poco cómo va la historia. Como dije, la película, su mayor feature, su mayor punto de atracción al público, es que es una película totalmente filmada en primera persona. Y esto no es formato PB o cámara borracha o como le diga Cos. Y tampoco es el formato de video encontrado de ninguna de otra manera. Esto es directamente un tipo con una banda con una GoPro en la cabeza. Sí, justo iba a decir eso. Sí, sí, o sea, no es... No traten de figurarlo de ninguna otra manera. Esto es directamente los ojos del tipo. Y punto. Todo el tiempo. Esto es una película de 1 hora 40... O sea, FPS, donde directamente... Más que FPS diría point of view. Como las pornos. Point sí. of view, donde vos ves al tipo ahí la mía como... point mira, of view, yo la diría más que FPS. Sí, puede ser, pero... Para hablar más con términos... Sí, para hablar más con términos... Diría de filmación más. Sí, que... es primera persona. Sí, en primera persona, pero por eso te digo, es como raro, no hay otra película como esta. A ver, ¿de qué se trata esa cosa? Esto es una fumadera del vapo. Es tan idiota tener que hablar de esto. Se me complica. La película arranca con un... Vamos a ir con el recuerdo de un joven. Un joven al que presumiblemente vamos a llamar Henry, porque no sabemos en ese momento. No, te asumimos que es Henry porque la película de Amajarga por Henry. Después de un recuerdo fugaz, donde vemos que al pendejo... estaba con un grupito de pendejitos de su edad, estaban haciendo pelotudeces. Le cayó a alguien, le dijo, sos un cagón de mierda. Y es como un recuerdo traumático para esto. De ese recuerdo traumático saltamos a una mesa de operaciones. A lo bestia. Va, ni siquiera una mesa de operaciones, porque una mesa de operaciones sería lo convencional. Saltamos un tanque de baba morada. En el cual el loco está metido completo. Que era la entrega de... ¿Cómo se llama? De los Kid Choice Awards. Casi. O el loco está ahí. Voy a aclarar, tampoco es que la baba sea morada. El tema es que Henry la ve morada. ¿Por qué pasa esto? La verdad no tenemos ni conchuda idea. Quien nos tendría que estar explicando qué pasa esto es la persona que tenemos adelante. Una rubia, muy bien formada. Proporcionalmente adecuada en todas sus partes y aspectos. La cual primero nos saluda como Henry, nos aclara que no entendemos una chota de lo que está pasando ni de cómo llegamos ahí, lo cual es normal. Nos dice que no nos asustemos por no poder hablar, eso también es normal. Y ahí pasan un montón de cosas. Tampoco habla Henry. No, Henry no habla. Y pasan un montón de cosas muy normales, de las cuales todos no son ajenas en un contexto total. Esta mujer que se identifica como Stella, Sveta, Sveta nos... lo primero que hace, así como toda buena mujer, nos mete mano. No de la forma copada, o sea, directamente se agarra un destornillador o algo que se le parece y nos lo clava en el ojo, acomodando lo que sería la visión de Henry. Ahora tenemos visión, ya no vemos la cosa púrpura y loca de dos colores, ahora vemos colores. Pasamos del monocromo al 4K. Sí. Lo siguiente que vemos es cómo nos ubicamos en una mesa de operaciones para comprobar que puede ser que estemos un poco golpeados o no sé qué. Pero punto más importante, nos falta el brazo izquierdo y nos falta la pierna izquierda. Él está para nada cómoda. No, soy Alex Murphy. Sí. Ojalá fuera Alex Murphy. En esta para nada cómoda situación, esta mujer nos aclara que, vamos a decir, es el amor de mi vida, o eso parece, o eso es lo que nos tira, mientras que nos ubica un brazo robótico copado, el cual inmediatamente es recubierto por una capa de piel sintética, lo hace casi imperceptible, nos atornilla una pierna, porque eso ya no hacía tanta falta el nivel de cuidado, porque si es un brazo bueno, pues si es una pierna la chufamos y no más. Y en el momento en el que está terminando de ajustar varias partes, llega a modo de Fallout 3 o de Fallout 4, la de tenés que elegir tus propiedades y tus pelotudeces. Nos hace conocer a dos colegas científicos de ella, las cuales van a ser los que nos van a reparar el módulo de voz. Ah, bien. Con una gran gama de voces que vamos a poder elegir, entre las cuales están Elvis, está no me puedo acordar que estaba el padrino. Henry optó por la suya, pero bueno, hubiera podido optar por lo que quiera. Hasta ahora la cosa va bien, va tranquila, no pasa nada. En el momento en el que Henry está eligiendo qué voz va a hacer, con la cual va a poder dar sus primeras palabras y por fin va a poder explicarle, va a poder hacer las preguntas que todos queremos resolver, en ese maravilloso momento suena la alarma de lo que aparente ser un laboratorio. Tenemos una invasión de un grupo armado, terrorista, ponele. Explotan un par de cosas, una puerta sale volando, se mete mucha gente muy mala, y a la cabeza de toda esta gente muy mala tenemos a Andy Warhol. Con lo que podría ser tranquilamente un loco alemán, todo re flaquito, con poderes mentales, con poderes telequinéticos. Bueno, interesante. Lo cual sirve para reducir inmediatamente a toda la mínima resistencia que había. Nos reconoce, así como: hola Henry, ¿cómo andás? ¿Está todo bien? Vamos a decir que para tratar de encabezar la situación o darles un poco de contexto, este tipo, el cual vamos a conocer después como Icam, es el líder de una facción, no sé llamarla terrorista, una facción militar que aparentemente ha tomado el control de lo que es Rusia. Pero es todo muy supuesto lo que les estoy diciendo, es más o menos lo que aparenta. Y agarrar a alguien bien ucraniano o bien ruso, puesto porque se nombra, se apellida Kozlovsky. Bueno, el tema con esta pelotuda es que Alina Kozlovsky. Es que lo que busca Acam es, por supuesto, a Henry y a la investigación de la doctora, la cual va a usar para crear un ejército de androides superhumanos que destruyan a la humanidad. Por supuesto que esto no... Es malo porque es malo, ¿no? Es malo porque es malo, pero es malo posta, ¿no? No es el malo que se arrepiente de ser real, es malo en serio. Por supuesto que en esta situación no lo vamos a permitir. Ciertos artilugios sirven para que se planee un escape que es medio accidentado porque caer de... vamos a decir, era un laboratorio, sí, era un avión laboratorio, así que salir del avión laboratorio no fue muy cómodo y la caída dolió bastante. En el medio del piso. Me imagino que si ves esta película usando un VR o un Oculus Rift, terminás loquísimo. A eso voy a llegar después. Loquísimo. A eso voy a llegar después. Puedo decir, una vez que Henry está de nuevo en lo que vamos a llamar la Tierra, porque la besó, se arrastró por ella, se hizo concha y no se murió, lo cual le sirve como para confirmar de que sí tiene un par de partes andrónicas adentro. Es más, el doctor Truquini de lo que le gustaría. El hombre del millón de rublas. El hombre del millón de rublas. El tipo agarra y Vos decís, bueno, de acá en adelante vemos qué hacemos. No, inmediatamente cae una camioneta, caen varias camionetas de ECAM a buscarlo. Toda gente armada y muy mala que lo cagan soberanamente atropadas. Les cuesta bajarlo. Sí. Pero de una o de otra manera, Henry es ayudado siempre por Jimmy. ¿Quién es Jimmy? Jimmy es... A ver... Vamos a decir que primero conocemos a Jimmy en una situación muy rara. Después del primer escape de Henry, en la cual él hace todo lo posible por tratar de entender algo, a pesar de que está todo ensangrentado, cagado a palo, cagado a tiro y sin puta idea de dónde carajo tiene que ir o qué está pasando, un tipo super X lo levanta en el auto. Lo levanta en su auto. Le dice: revisar la guantera y sacar lo que vos encontré. Lo que encuentra en la guantera es un manojo de cables, un par de conexiones, una cosa rara. Que después de enchufárselo, le dice: mira, hay una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que estás vivo. Y eso está recopado. La mala noticia es que no vas a vivir por mucho tiempo. Lo que está ahí es tu contador de batería. Te quedan aproximadamente unos 30 minutos hasta que se agote y después, chau, a la verga. Vos podés solucionar esto de la siguiente manera. Tenés este teléfono, te va a dar una dirección y un número de contacto. Pero, antes de que podamos resolver todo eso, vamos al laboratorio y ahí te vamos a poder arreglar o te vamos a poder poner parte, no sé qué, a todo esto. Mi nombre es Jimmy, ¿cómo andás? Estoy seguro que no te acordás de mí, pero no importa. Yo sé quién sos vos, sé por qué estás acá y está todo bárbaro. Mientras que no te encuentres, está todo perfecto. En el camino al laboratorio, por supuesto que Jimmy muere de un balazo por parte de la gente de ICAM y ahora tenemos a otra vez a Henry desorientado, cagado a tiro, manchado de sangre, íntegro, en medio de quién sabe dónde, pero con un teléfono. Vamos a decir que el tipo hace lo más posible por pasar de pelotudo. Se filtra en un colectivo, la gente lo mira muy feo, porque es obvio, es una bolsa de sangre. Hasta que se termina cruzando con... ¿cómo se llama esto? Con un croto, uno de los tantos crotos de Rusia, con su vodka y su cosa. El cual lo mira así, casi con el único ojo funcional que le queda, después de chupar tanto. Y le dice: Henry, está todo bien. Soy yo, Jimmy. ¿Y cómo? ¿De dónde que cogí? Dice: sí, no me entendiste. Lo que tenés que hacer ahora para solucionar tu problema de energía, tenés que ir a la dirección que te va a mostrar este teléfono a buscar a este tipo que es una de las personas más importantes de ICAN, y tenés que abrir su pecho, tomar su corazón y comértelo. Bueno, no se lo tiene que comer, pero me entienden la idea. O sea que Henry va a estar sujeto a una enorme tensión todo el tiempo, la cual lo va a llevar a enfrentar de primera mano a una célula terrorista compuesta de muchísimos agentes, muchísimas armas y muchísimas explosiones, en las cuales el tipo todo cagón que conocemos como Henry se va a ir hinchando las pelotas de la humanidad hasta que en un momento se convierte en lo que él es: una máquina de matar insaciable y súper despreocupada. Y la película nos va a llevar por instalaciones militares, laboratorios secretos, prostíbulos de la más baja y calaña con toda la merca que puedas llegar a imaginar, un sinnúmero de armas, tomas de combate re violenta, desmembraciones, gore para tirar para arriba. Jimmy, este juego solo impulsará todas tus habilidades a un 200%. Inyecta el frasco en esta unidad. Eres el primer prototipo de androide a base de cocaína. Robot super parquero. Como el loco este de Robocop 2. Sí. Y que pusiera base de merca. El chino ese. El terrorista este. El terrorista drogó que fue convierte en el robot berquero. Ah, sí, sí, ya me acordé. Sí, ya me acordé. El. Me encanta porque eso fue recontra. Sí, recontra radial, pero. Ilustrativo a la gente que está del otro lado. La gente lo recuerda. Los que vieron esta película lo recuerdan. Jimmy es el loco que protagoniza Distrito 9. Sí. El inspector. Sí, sí, sí. En realidad Jimmy en esta película es muchas cosas, pero te vas a enterar bien de qué carajo es Jimmy más o menos por el final, por eso no quiero andar en su papel. Obviamente la película va a terminar con una cosa toda re épica, explosiva, super violenta, en una peli con poderes y guatafaquismo a un punto estúpido. El director de esto, que es a todo esto, Ilian Neischuller. A todo esto, Ilian Neischuller. Para mí tenía petardo en el orto. Que encima también es el escritor de esto. Sí. Junto a Will Stewart. Bueno, Stewart es un autor de un libro de cálculo. Pero bueno, para mí que tenía la redonda de mira, tengo la idea para un videojuego. Uy, pero no trabajo en un estudio. En un estudio de videojuegos, trabajo con 200 películas. Ya fue, ¿no? O sea, quiero que para que se pongan así un contexto, esta película es Duke Nukem de movie mezclada con Far Cry Blood Dragon de movie. O sea, si hubiera una película que llamara Duke Nukem Blood Dragon, esta sería la película. Porque es súper, súper al palo. Todo el tiempo al palo. Se justifica la película el gran parte del tiempo. Son tomas muy largas, muy trabajadas, a veces muy sucias, pero sucias a propósito. Y el corte está bueno porque te lo van mechando con el tema de que Henry no está muy entero todavía. Entonces de vez en cuando se va la cámara, o el tipo se desmaya y se apaga, o cosas así. Entonces está bien trabajado de ese lado. Después otra cosa, tiene una música excelente. Todo el tiempo la música es muy buena. No sé qué decirle. Si ven esta película, punto principal para ver esta película es el monitor más grande que encuentren para verla. Si no pueden encontrar un monitor lo suficientemente grande, el monitor, yo diría el televisor más grande. Sí. Si no pueden encontrar uno lo suficientemente grande, requerimiento absoluto, un buen equipo de sonido, porque se lo merece. Esta película se merece un excelente equipo de sonido. Para mejorar la experiencia todavía más, auriculares. Esta película es para verla con auriculares. Que se cague si la quieren ver con otra persona. No es igual de divertido. Pónganse los auriculares al palo. Y vean esta película porque es súper vuela cerebro. Y si da la casualidad, loquísima, no, va ni tan loca porque puedes llegar a tener un cardboard box que vale $20 a lo mucho o menos, y la puede ver con eso. Pero si va a tener una cosa así como para verlo, un visor de realidad virtual o cualquier cosa. No, es una realidad virtual. Bueno, sí, ya sé que no es realidad visor, virtual, pero un visor, si vos podés ver esta película. Eso solo para mí, tanto el VR como el Oculus Rift, es solo una pantalla que te pone bien cerca de los ojos, nada más. El Oculus no tanto, pero bueno, el Cosmo, ¿no? Ay, no me sale el nombre del de Samsung. El VR. El de Samsung, no sé. No me sale el nombre, lo estaba. Hace 5 minutos lo tenía. Acá tenemos unos comentarios de Mitlantis. Para que termine con esto. O sea, si tiene una cosa de esa, sí, pónganse eso y pónganse el auricular al palo. Y tranquilos, porque la van a pasar re bien, pero tranquilos. Acostado en la cama, ¿no? Después van a salir a la calle y van a salir a cagar trompada a todo el mundo y a cagar tiro a todo el mundo. Esta es la experiencia que Mirror Age te quería dar, pero sí, nunca logró. Sí, sí. sea, esto es con lo que Mirror Rage salió y no va a lograr nunca, porque el segundo fue una chotada. Y... El primero tampoco fue bueno, pero fue noble al propósito. Te dio lo que te vendió. Fue muy vendeuno. O sea, era una experiencia normal. En ningún momento de la promo del Mirror Rage 1 te decía que te ibas a cagar a tiro con nadie. Te decía que ibas a tener un mundo libre. Te decía que ibas a tener la gran historia. Te hacía como que ibas a saltar por todos lados y al final fue pura mentira. No, en ningún momento de la primera propaganda del Mirror Rage 1 te decía que ibas a tener un mundo libre. No, jamás. No te marcaban la mierda de uy, sí, tenés que saltar por estos lugares porque si no saltas por esos lugares no funciona. No, ¿sabés lo que no? Bueno, pero yo digo, en los primeros trailers que te mostraban, no te mostraban la mierda que, si, la, que te marcaba bueno, el objeto azul, o sea, que si bueno, no saltas por este objeto no te sirve de nada. Eso sí, ahí sí te roto. Pero en ningún momento te prometió un mundo libre. El segundo sí te prometió un mundo libre que no sirvió para nada, porque no es libre. Creo que es más libre el mundo del. Es más la... libre el primer mundo que el mundo del primer juego que este. Del juego de las tortugas ninja. Sí. El que salió después en la película. El de coso, el de. Ay, sí. Pero no el primero, el segundo, el que hizo Platinum. Sí, creo que sí. Igual no es buen juego. ¿Sabes lo que bueno. está? Está clasificado como uno de los peores juegos de Platinum, eso. Pairómetro para esto. Y ya te dije, es muy difícil diferenciarla de una verga absoluta a una buena película, pero. Como me dejó en esa disyuntiva, yo me cagué de la risa mal, pero mal. ¿Cuál es? Estuvo en abril de 2000 de este año. Sí. Se estrenó acá. Sí. Y la dura una hora y media, poco más. Un poquito más, casi una hora cuarenta. Vamos a decir que y no es una buena película porque tiene la historia re simple. Lo que te trae es la la novedad del formato. O sea, si esta película fuera hecha en un formato que no fuera ese, no sería buena película. Sería bastante chota. Vamos a ponerle un dejarle un rato más en el horno. Está bien, ¿no? O sea, está clasificado en muchos lados como un 6, 7 y no creo que pueda superar eso en ningún sentido. Lo demás es el sentimiento de cómo te cagás de la risa y de lo merquera que es, nada más, ¿no? O sea, entretiene muchísimo la película, pero no es... Creo que entienda que no es una obra de arte en ningún sentido, ¿eh? Es como vamos a darle y le dimos y salió bien de pedo. Pues tranquilamente podía haber no salido bien. No va a haber una Hardcore Henry 2, ni un pedo. Sería lo peor que podrían hacer en la vida. Porque con esta ya la pegaron, con la otra sería cagarla. Pero yo me cagué mucho de la risa. Tiene cosas muy zarpadas, tiene cosas muy voladas. Y de nuevo la música es excelente. Comentarios en mixler.com/personascaídas-podcast. Tenemos el acá Mitlantecutli. Dice: esa puta película nomás estuvo una semana en cartelera en pocos cines y no la pude ver. Sí, acá también estuvo re poco en cartelera. Después Darío Alexis dice: a mí me gustó, está en Netflix. Sí, yo la vi por ahí. Está re bien. Will Hanso dice: la vi y me gustó. Y Darío Alexis, ¿alguien más pensó en Fullmetal Alchemist XD? Mi planta es útil y dice: mi tele es de 42, ¿funcionaría? Y mira, 41. La mía de 49. No, esto es 41. No, este es 49. No, eso no es 49. Esto es 49. Eso no es 49. Ah, no, tenés razón, esto es 39. Esto es 39, no es 40. Yo pensé que era 41. Entonces. No, esto bueno. Esta es 39. No compren nunca un monitor, ya lo dije varias veces. No compren nunca un monitor de más de 32 pulgadas. Se van a arrepentir. Parece recopado. Parece la mejor idea que pueden llegar a tener. No está tan bueno. A modo práctico, no está tan bueno. Contando de que va. Igual vos perdés el mouse. Yo no entiendo cómo es que perdés el puntero en una pantalla tan grande. Pero bueno, creo que eso es lo que pasa. Digo, cómodo para trabajar, ¿no? Es como. Sí, puedes tener muchas cosas en pantalla, pero a la vez, como tenés demasiadas cosas en pantalla. Entonces, volvemos a repetir: Henry, Hardcore Henry. O también, como pueden encontrarlo en lugares en español, es Hardcore Misión Extrema. Qué nombre chote lo parió. Especialmente con lo de Misión Extrema. Sí, podrían haberse lo ahorrado. Bueno, vamos con un ending para pasar a la siguiente sección. Vamos con el ending de Fake Alley Inner Prince Ilya. Que hace todo bien por la vida. ¿Cómo se mierda se anuncia? Wimishigal. ¿Qué es? Wayward, Wish, no sé qué mierda por encima acá se corta. Es súper largo el letrero. Wish. We Michigan, Wayward Wish. Sí. Así que vamos a escuchar eso. Hablando de brazos que se, que se salen y se vuelven a poner. Sí, mami, me encanta el nombre del. Digamos, del intérprete de esto que es Techno Voice Fullcraft Green Foundation, creo. Igual. Mientras que salga fila. Bien, yo no me quejo. Media fila. Found, right. Ilya tiene buena música. Vamos con, vamos con el tercer ending de la tercera temporada de Ilya. まだ知らない明日だってまっすぐに見つめるよ Muy buenas tardes, amigos, me presento, soy Bob Ross, y este es su programa de El Placer del Ayer. En esta ocasión pintaremos algo muy especial. Comencemos con unos animes felices, sí, llenemos el programa con monas chinas, manga y demás contenido producido en Japón. Ahora que tenemos todo el lugar plagado de estas adorables criaturitas, comencemos a ponerle unas cuantas críticas y reseñas traviesas con la espátula. Utilizando el cobre, vamos a sacar todo lo que tenemos dentro de nosotros para plasmarlo en esta pintura. Acomodemos esas piezas que nadie quiere con la espátula y comencemos a moldarla para que este lugar empiece a verse tan gris como tu futuro. Y listo, hemos terminado esta obra que titularemos como El Yonke, un podcast que podrás encontrar y suscribirte en iTunes y en iVoox, además de buscarlo en las demás redes sociales como Facebook y Twitter, El Yonke, en donde hasta la basura más horrible le sacamos algo de provecho. Volvemos a Personas de Kai Justice, sección de noticias. Esta semana hubo pocas noticias, así que... Che, poca noticia de anime, pues con videojuego tenemos que cagar. Sí, pero son todas iguales. Oh, sí, el nuevo trailer de mi cosa. Sí, mira el trailer. Sí, nuevo super anuncio del nuevo trailer de... Sí, sí, nuevo trailer. Nuevo concepto de... Con, nueva imagen, sí, va, no sí, está trailer. La mía, ¿no? Sí, fecha de lanzamiento, sí, va. Me chupa todo un huevo. Los videojuegos casi siempre son todo lo mismo. Pero bueno. Vamos a trabajar con lo que tenemos, así que vamos a empezar como siempre con algunas adaptaciones que van a llegar próximamente. A ver. Así que bueno, comencemos. Igual tengo un par de noticias de videojuegos para cuando vos termine, pero dale vos. Sí, pues estaba bueno la promo de Junker. Voy a recalcar eso, estaba bueno. Y digo eso pocas veces, así que sí, está bueno. Al menos para mí está bueno. Bien, vamos entonces a comenzar. Entonces, primero tenemos que en el número 21 de la manga Shinhana to Yume se revela que el manga Fukumen Kei Noise de Ryoko Fukuyama va a recibir una adaptación live action. Que a todo esto, también este manga en abril de este año se había anunciado que iba a tener un anime para televisión. ¿Se retractaron o qué onda? No, va a tener las dos. Oh, bueno. O sea, va a tener el anime iba a tener su película live action. ¿De qué trataba esto? Digamos que la historia más que nada tiene la temática de la música y el amor no correspondido. Tenemos a una loca que se llama Nino, que es una chica que le gusta cantar y hizo una promesa con su primer amor, Momo. Y Yuzu, que es digamos, su ¿Como Mokun? No. Y Yuzu, que vendría a ser otro amigo que tiene con quien componía canciones. Prometieron de que algún día iban digamos encontrarían su digamos su toque, lo que sería su estilo particular, cantando, y iban a dedicarse o digamos si sí, se dedicarían a lo que era la música, entrar al mundo de la música. Los tres eran pendejos y tenían una banda de garage. No, creo que tan así no. Los tres al final se terminaron por separar. Sin embargo Nino mantuvo su promesa y siguió cantando años después. Digamos, los tres como que ya son estudiantes de instituto y Nino se ve muy atraída por lo que son los clubes de música. Y ahí conoce a Guita. Lo raro es que le parece que Nino tiene también una Lex Paul. No, oh, pues. Una Gibson Lex Paul. Bueno, este manga se estrenaba en 2013, en abril de 2013, y ya tiene como 10 tomos. Así que tenemos algo de material como para un anime. Pues sí, porque capaz película. Que son de... Pues sí, muy yojo puede ser de estos tomos de una página es... O dos páginas, no. Y son una ilustración de el tipo parado en medio sepia con nada, todo blanco, todo vacío el tomo. No creo, no, tan así no creo, pero además como la Hana to Yume no es semanal, es mensual me parece. Así que... Para tener 10 tomos tenés que haber estado un tiempo. Acordate, está de 2013. Ya tiene su tiempo. Tiene 10 años, tampoco es mucho. Otro manga que va a pasar al formato live action. Es uno que ya tiene un anime y del cual ya hablamos y que estuvo bueno y que salió todo junto. O sea, se confirmó que Real Life, la actual obra de Yayoiso, va a recibir una adaptación a película live action, la cual se va a estrenar en abril del año que viene. Está bueno, el 15 de abril. Está bueno, es súper posible de hacer, no presenta ningún tipo de problema. Estaría bueno que hubiera una continuación y no esto. O estaría bueno que la continuación fuera la película. Eso estaría interesante. Aunque también va a tener un final inventado. Sí. Porque ya, o sea, ya anunciaron también que el final va a ser original. Claro, así que no esperen algo muy tan fiel al manga. Pero podemos tener la esperanza. Los que van a interpretar a Arata Katsuki. Va a ser, por ejemplo, tenemos a Nakagawa Taishi, que también los que vieron el live action de Prison School lo podrán tener por Kiyoshi. No. Y quien va a interpretar esta vez es Kiyoshi, pero con huevo. Sí. La versión de él con huevo. Hishiro Chizuru va a ser interpretada por Yuna Taira, que más que nada trabajó en Osora Yeven live action y su de Kanazawa en ese live action. Por su parte, para dirigir esto tenemos al director de live action de Another, Clover, que ni más ni menos que el director de Takeshi Furusawa. No vi el live action de Another. No tuvo muy buenas críticas, yo lo vi pero no escuché buenas cosas de eso. Bueno, como ya saben, lo hizo streamer. Igual la serie es una cagada, entonces como que, bueno, si me hiciste mal esto, como te lo entiendo. No sé, la serie no fue muy interesante al final, digamos. Pero este manga se comenzó a publicar en 2013, como ya saben, tiene 13 tomos. Así que ya saben, y tiene el anime que también ya lo recomendamos, sí. Así que tienen material para ver antes de que salga un... No, se lo van a quemar en 3 segundos y después van a tener toda la bronca de todavía no sale. También tenemos unas noticias que directamente nos llegan desde el evento Tengeki Bunko Aki no Saiten 2016. Que de esta fue... agarraron, aprovecharon que hacían el evento y tiraron para noticias de esto. Más que nada porque obviamente Tengeki Bunko es como el sello editorial de Kodakawa. Y como ya saben, Kodakawa tira casi todo su material a sus organizaciones y todo lo que tenga. Así que bueno, de este modo Kodakawa también, digamos, anunció en el evento que la serie light novel Tenshi no Sanpi, del autor de Rookie Boo, de las nenas que juegan, sí, de las nenas que juegan con las nenas que con juegan pelotas al balón, que juegan al baloncesto. Y el que era el tío, era el tío y que era el... El loco que ¿El tiene, entrenador? Entrenador, no, sí. El entrenador no es nada de ella. Me parece que sí. No, no es nada de ella. Y por eso Boca lo desea. Bueno, creo que se está yendo un poco, pero vuelve así. Bueno, obviamente esto se le está, digamos, está editado por Sagu Aoyama y Tinkle. Y que, digamos, anunció que va a tener adaptación animada para el 2017. Bueno, ya tenemos más chicas loli. En este caso va a estar dirigido por Shinsuke Shizuke Yagami, que también dirigió Rokyubu Second Season. Bien. Y también va a ser estudio Project Number 9. El que va que también a hizo animar esto. ¿Qué nombre? Ahora después de Mighty Number 9, que... Sí, qué nombre manchado, ¿eh? Sí. Bueno, las novelas de comedia loli siguen la vida de Kyo Mikui, un estudiante de secundaria alta que suele saltarse de las clases debido a cierto drama que tiene del pasado y que tiene como afición crear canciones usando sintetizadores vocales, o sea, es compositor vocaloid. Mira, estuvo así de cerule, lo tío cualquiera, pero se volcó al vocalismo. Bueno, tres niñas que acaban de entrar en quinto grado, mejor dicho. En quinto grado, que se entienda. Quienes son la llorona de Jun Goto, la decidida de Nozomi Momijidani. Y la perezosa de Sora Kaneshiro. Le mandan un correo a Kyo. ¿Y por qué es perezosa? Porque le da paja. Le mandan un correo a Kyo explicándole que son como hermanas, que se entregan todos juntos. Sí, sí. Que se conocen. Viene en bloque como Néstor. Y que quieren que él las ayude a entrar en el mundo de la música. Oh, sí. Es facilísimo. Bajo esa excusa, mucha gente se ha aprovechado de mucha gente. Así que vos querés entrar al mundo del cine. Así que vos querés entrar al mundo de la música. Y te lo dice un productor. Primero, para estar en Editorial Blanco y Negro. Editorial Blanco y Negro. Editorial Blanco y Negro debe estar dentro de ti. Para los que no entendieron ese chiste, posta que no se perdieron a las mejores temporadas de Family Guy. Bueno, Aoyama y Tenke lanzaban esta serie de novelas en 2012, su octavo volumen se pondrá a la venta este sábado. Los tres eran metidos por esos. Su octavo volumen va a salir a la venta el sábado. Y bueno, octavo legal volumen. No, padre. Bueno, de esto también se lanzó una adaptación a manga. Que también se llama Tenshi no Sanpi. No Sanpi. Que se edita en la Tengeki Mao. ¿Y por qué se lanzó una versión a manga? Porque pasaba de la mano. No. Mira, te voy a mutear para omitir los chistes pelotudos, posta. Era Manga Sensei. Salió Martín sobre el Manga Sensei. Y también que vienen de la mano de este evento de la Tengeki Bunko Akino Haita 2016. Más que nada porque ahora se anunció que la cosa esta se va a estrenar. La adaptación de Ero Manga Sensei se va a estrenar en abril de 2017. Más datos sobre eso, no esperen. Saludos a Antiux. Que no vamos a leer tu comentario en Twitter porque fue muy poco oportuno y como que mierda, qué mierda te comiste. Te putearía, pero no sé. Yo no entendí qué carajo quiso decir, pero dale. Vale. Y bueno, ya que voy a recordarles un poco de qué trataba esto. Bueno, tenemos a un chico que se llama Masamune Izumi, que está en el instituto como casi todos los protagonistas. Sí. Y al cual además es un famoso escritor de novelas ligeras y que tiene una hermana pequeña, Sagiri, del cual, digamos, ella no sale mucho de su cuarto en todo el año. Al final de tanto esto, o sea, digamos, Sagiri como que además como que fuerza a Izumi a que le haga la crea de comer y todo eso. Que le atienda. No, porque no tanto, porque solo le deja la comida como un buen hikikomori. Sí, ahí en el platito en la puerta. Sí, y después cuando se aleja se lleva la comida. Sale un gancho de la puerta. A todo esto, Izumi tiene encargado, digamos, de las ilustraciones a Ero Manga Sensei, que digamos es un ilustrador de mucha confianza, que siempre entrega a tiempo y que digamos siempre le da un toque erótico enorme a las ilustraciones que tiene. Rebosa de cariño. Digamos que Masamune nunca lo conoció en persona y al final resulta, digamos, siempre imaginó que era un tipo típico otaku pervertido. Sin el gordo chorreante. También. Sin embargo, digamos que un día cuando descubre la verdad sobre Ero Manga Sensei, las cosas con, digamos, la relación con su propia hermanastra va a cambiar un poco. Bien. Ahora sí, la última noticia que nos llega directamente del evento de Tengeki Bunko es de que ya hay noticias sobre Sword Art Online Ordinal Scale. Esta va a ser la nueva película de Sword Art Online que se va a estrenar concretamente el 18 de febrero del año que viene. Y además de todo esto, también Kodakova agregó que la misma se va a estrenar de forma simultánea en todo el mundo. No me acuerdo cuándo. El mismo día del estreno japonés. ¿Me dijiste cuándo? 18 de febrero. 18 de febrero del año que viene. Sí. No me acuerdo cuándo sale el juego nuevo de Sword Art Online, pero creo que saliste el mes. Ahora te lo confirmo. Bueno, el anuncio no detalla sobre cómo se va a producir este lanzamiento mundial, porque tampoco dijeron en qué países. Pero anteriormente el equipo de la película ya había confirmado que podría verse en cerca de 1000 cines de todo el mundo. No es tanto. No. Suena lindo en papel, pero no es tanto. La historia va a ser una historia original, o sea, no se esperen algo. No, sí, de las novelas. Pero se están. Mirá, desde que empezaron con los juegos ya se empezaron a batir cualquiera por todos lados. no necesariamente malo, pero cualquiera se está batiendo. Olvídense del contenido de las novelas. Va a estar escrito por el propio Reki Kawahara. Eso no es sello de calidad. Y esto se va a desarrollar después del arco de Mother Rosario, que es el último de la segunda temporada del anime. También se presentaron algunos personajes como Yuna, una idol virtual que existe en Ordin Scale. Digamos, por lo general los jugadores buscan encontrarla para mejorar para conseguir mejores especiales. También tenemos al Dr. Shigemura, que es un desarrollador y una autoridad en cuanto a la que es la investigación del Brain Machine Interface no invasivas. Acá tengo el Hollow Realization, sale a final. ¿Sale? ¿Debería estar saliendo? No sé, nada. ¿Cuánto tiene esto? Sale en 33 días el Hollow Realization. Bueno, un poco más. Bueno, digamos que por sus teorías radicales sobre la fisiología eléctrica y relacionada con los humanos, también sus compañeros lo tratan medio como un loco. Eiji. Él quiere coger hologramos y la gente no lo deja. Eiji. No es misma Eiji. Eiji es un joven, digamos, un joven Swordman que ostenta el puesto del mejor jugador de Ordinary Scale. Y Kirito y sus amigos se van a encontrar con él. Y que esas cosas es entre pelotudos Swordmans. Ya sabemos que la mejor Swordman de todas se murió y ya está. O sea, ya fue. Sí, la mató el Cid. Sí. A todo esto, lo que va de la historia, aparece un nuevo dispositivo portátil que parece más que nada lo que serían auriculares, siendo en términos de tamaño y portabilidad, sería mucho más pequeños y más ligeros que el que ahora no me acuerdo cómo mierda se llama el último dispositivo que tenían cuando jugaban a Alfheim. Viste, tienen los LED, el visor ese. Recordemos todo esto, que esto es el pasado de Chancho Acelerado. Chancho Acelerado. O sea que esto es... De Axel Ward. O sea, estamos avanzando la tecnología hacia lo que va a ser Axel Ward. Bueno. Este nuevo dispositivo, Yugma, creo que lo llamaban, no me acuerdo, va a poder transmitir lo que son sensaciones visuales, auditivas y de tacto a jugadores mientras estos están despiertos. Con lo que los usuarios, digamos, pueden tomarse la vida como un juego. Ordinal Scale es un MMORPG que fue, perdón, un ARMMORPG que fue diseñado exclusivamente para el lanzamiento de este dispositivo de Augma, creo. Tras su lanzamiento se convirtió en un juego como que está en sensación. En todo sentido la palabra. Acá Mita Anticluti dice: le transmite el tacto. Pueden hacerlo sin estar con sus juegos. Sí, pero. Bueno. Vos también puedes hablar con la gente sin necesidad de Facebook, pero la gente no lo entiende esa parte. Digamos, en este nuevo entorno, en este nuevo juego, digamos, los players aumentan sus niveles, su nivel a base de vencer monstruos y considerar objetos que aparecen en varias partes del mundo real. O sea, una especie de... De cacería loca de realidad aumentada por... Vamos a decirle Pokémon GO. Pokémon Cho. Ah, todo esto está... ¿Cuándo fue? El martes, una cosa así, fui al kiosco que está en la esquina de mi laburo a comprar algo para por lo menos bajar el estatus de me estoy muriendo. Y por ahí entre las películas, la mantita que tenían, ahí vio grandote Pokémon GO, la película. ¡Robo! Alguien agarró una imagen de Pokémon de cuando están con la negra. Sí, pero no me acuerdo el nombre. No vi esa temporada, no me acuerdo qué temporada es. Pero creo que era Black and White, la temporada Black and White. ¿Sabes la loca con esta? La negra. Y le encajó así, Pokémon GO, por re photoshopeado. Bueno, digamos acá, bueno, consiguen objetos en el mundo real, subiendo así lo que van a ser su puesto en un ranking. Y al final de cuentas, lo que, digamos, los jugadores, como la batalla que tiene entre los jugadores más que nada, se va a determinar, su estatus se va a determinar de acuerdo al ranking que tengan. El que menos sangre gana. O sea, tu estatus, tus estatus se van a determinar por este ranking. Sí. Como resultado, los jugadores de Anthony Bevan tienen poder, digamos, se pasan desarpados, y esto hace que resulte casi, digamos, una batalla entre jugadores que, digamos, se vaya decidiendo a ver quién, quién está en el puesto más alto, así como, como para ganar. Como todo juego. Sí. No, pero igualmente no, no, porque vos podés tener el nivel más alto, pero podés tener la repartija de estatus más chota de todas. Personaje de re mal hecho y de re molesto. Pero bueno. También próximo lanzamiento, ya que estamos, la serie de Little Witch Academia ya tiene estreno. Mes de estreno, mejor dicho. Bueno, como ya saben, Studio Trigger anunció que va a haber una serie de televisión de Little Witch Academia, que va a ser exactamente una serie de televisión, no va a ser cortos. Va a tener una opción. Se lo merece, se lo merece. Después de dos películas, se lo merecía. Que se va a llegar a través de Netflix. Y bueno, esto, al final esto va a estrenarse en enero de 2017. No sorprende a nadie, porque Netflix tiene las dos películas de Little Witch Academia ahí disponibles para ver. Netflix está comprando de todo. O sea, lo que la gente no le ha dado mango, te lo compra Netflix. Y después cagate, pues se vuelve bomba y ya está, ya de Netflix. Y de otras cosas. De esas cosas, Netflix tiene Robotech ahora. Al pedo, usen como la gente le hubiera gustado. La gente le gusta esa boludez. Sí, se lo calaron todos el viernes cuando salió. Sí. Bueno, Manga Gamer anuncia el lanzamiento de Golden Fantasy Cross y GoGo Unipon 2016. Tradujeron estas dos cosas. Están traducidas, creo. Manga Gamer anunciaba el pasado fin de semana en el Anime Weekend Atlanta el próximo lanzamiento del Golden Fantasy Cross y GoGo Unipon 2016. Que, digamos, se va a lanzar próximamente, todavía no dijeron cuándo. El Golden Fantasy Cross es el segundo juego de lucha basado en la franquicia de Umineko Nanaku Koroni, sí, de Ryukishi 07. Siendo además el primer juego de lucha que lanza Manga Gamer. Este título se lanzó en Japón en 2011. Viejísimo ya. Super viejo. Manga Gamer empezó siendo una joda, boludo. Empezaron traduciendo cualquier pelotudez. Y hasta que le pudieron encontrar la vuelta a su plataforma de venta. Y ahora tienen un montón de juegos que... Está bien, no son la gran cosa a nivel mecánico. Pero... Te lo venden y son accesibles. Yo tengo un montón de Humble de ellos. Bueno. Y GoGo Unipon 2016 es una secuela de GoGo Unipon de Overdrive. Sí. Y añade más localizaciones y escenas con Makoto y Akira. Sí. Las dos loquitas que te llevan por todo Japón enseñándote, sí, cosas. Es como una especie de visual novel donde... Didáctico, sí, no le diría tanto visual novel. Sí, pero igual, tiene el formato. Sí, tiene el formato, pero no le podés decir visual novel a eso. ¿Por qué? Muy chato, no le podés decir juego a eso, empezamos por ahí. Ya dijiste que con que no le diga juego, tiene que tener spoilidad. Con que no sea Visual Novel, ya encaja más que en juego que en Visual Novel. Entonces, porque la Visual Novel es prácticamente lectura. Sí, esto, bueno, pero esto es más... Esta, aunque sea tener la opción de recorrer, de elegir las locaciones. Debatible todo lo que me está diciendo, pero bueno, dale, vos mandalo. No hay mucha diferencia entre esto y un PowerPoint. No, sí. Que el PowerPoint, cuando lo comenzás, siempre tiene un principio y un fin, y sí o sí tenés que pasar por el quinto antes de pasar al sexto. Si estás del cuarto, me cuento de la cuarta diapositiva, la sexta diapositiva, sí o sí tenés que pasar por la quinta. Puedes saltearla. No, vas a pasar igual. No, no hay una forma de pasarla. O sea, sí, pasa... un botoncito que te diga, llévame la sexta dispositiva. No, pues solo avanzás o retrocedes. No hay salto. Pues los botones están. Sí, tenés que apretarla dos veces. Para primero pasás a la quinta y rápidamente te pasás a la sexta. Pero pasaste por la quinta. No sé qué PowerPoint aprendiste vos a usar, pero... Si en una instancia vos ponés el botón para que te lleve a la sexta, no paso por la quinta. Si vos estás en modo de mostrar la diapositiva, no hay forma. O se volvió muy choto PowerPoint o no es la versión que usaba cuando yo. Cuando lo editás podés pasar de la cuarta a la sexta, cuando lo estás editando. Pero cuando estás en modo slide, no. Que es el modo que tiene que ser supuestamente para ser mostrado, si no estás como lo estás editando. Ya no me acuerdo de tanto, pues hace mil años que no lo uso, te la concedo. Te la concedo. No es el primer, bueno, otra cosa, Nobuhiro Watsuki va a lanzar otro spin-off de Rurouni Kenshin. ¿Y ahora quién? ¿La historia emocionante de quién? Ahora no me acuerdo, pero bueno. Ni eso tenemos. Yame Square, supuestamente en la décima edición de Nobuhiro Watsuki y su esposa Kaoru Kurosaki van a lanzar un nuevo manga spin-off de Rurouni Kenshin, que va a llevar por título Kenshin Ibun Ishitaro Sanka Ari. El manga se va a comer de dos capítulos y se va a estrenar. La historia de la lepra, la única capaz de poder acabar con Kenshin. La lepra no, era el SIDA. El SIDA. Sí, Kenshin murió de SIDA. El samurái SIDA, el único capaz de poder acabar con Kenshin. Habría que empezar a hacer la lista de personajes de anime que murieron a causa de SIDA. La loca de la pendejita de Sword Art Online, Kenshin. Es un poco más grave, ¿no? Creo que tenía tuberculosis corporal severa, ¿no? Tenía SIDA, como durísimo lo que tenía la loca. La loca de Sword Art Online sí tenía SIDA. No tenía SIDA. Sí tenía SIDA. En un estado súper avanzado. Tenía SIDA, pero sí, porque ya había nacido con SIDA. Y estuvo todo ese tiempo. Nada. No me acuerdo que era específicamente. Sí, era SIDA. Bueno, el primer de los dos capítulos se va a publicar el 4 de noviembre, como se publica en el décimo segundo volumen de la revista. No dijeron de qué va a tratar, pero... ¿A quién le importa? Ya lanzaron otros spin-off, por ejemplo, centrados en otros personajes. Por ejemplo, en 2014 habían lanzado Suderu Rurouni Kenshin Uramaku, que estaba centrado en los personajes de Makoto Shishio y Yumi Komagata. Yumi Komagato. Y bueno, ya con las últimas noticias que nos quedan. ¿Qué mejor forma de celebrar el estreno de la nueva entrega de live action de Death Note que comprando el libro gordo de Death Note? Todo esto, como ya están acostumbrados en Japón, por lo general se suelen estrenar ediciones, digamos, podríamos decir reediciones de lujo, como la edición Kaseban, que por lo general tienen la portada más copada, llegan a tener otro formato un poco más grande. Bueno, en esta se decidieron por lanzar una nueva edición del manga de Death Note de Takeshi Obata y Tsugumi Oba, un poco más gruesa, vamos a decirle, y que, digo, se asemeja más a una novela de Ken Follett que a un tomo de manga. Esta edición se recopila los 12 volúmenes de la novela, de la manga original, en un super mega tomo que tiene 2400 páginas. Bueno, imagínate el cacho de volumen que tiene. Es un tankobón, boludo. La guarangada. No, más. Pero para el tankobón es el formato normal. El tankobón es el... Es la edición normal de manga. Sí, pero es de muchos. Esto, yo diría que más parecido a Mangashi, que es con la revista. Sí, sí, por eso. Pero más grande todavía. Súper para llevar en el colectivo y leerlo cómodo. Sí. De bolsillo, edición de bolsillo. Bueno. Esta nueva edición se puede encontrar a la venta del pasado 4 de octubre a un precio de 2500 yenes. Barato. Uno, hay uno por local, pues no pueden traer dos. Pasas por la puerta. Y bueno, por última noticia. Esta sí estaba bastante rara porque... ¿Vos te acordás, Pablo? ¿Recordás los Bunkasais? Ni siquiera debería decirlo, Pairo. ¿Qué? ¿Vos qué esperás en un Bunkasai? En un festival cultural de una escuela. ¿Qué esperás? Si fueras a Japón y estuvieras en un Bunkasai, ¿qué esperarías que haya? Aparte de... Aparte de... Aparte de Make Café, la tienda de crepes y todas esas cosas. Yo qué sé, la famosa casita embrujada, colegialas corriendo por todos lados. Colegial, bueno, eso es en cualquier escuela, Pairo. Sí, está bien, bueno, por eso está bueno. Pero la obra de teatro. La obra de teatro, el concierto del club de coro, alguna boludez. El curso de belleza entre las estudiantes de gozo del instituto. Sí. Bueno. La pelea de platina, todo. Sin embargo, eso son cosas muy clichés, yo diría, de los bunkasais. Digamos que ya forma parte de la vida escolar de los japoneses y que están acostumbrados. Más que nada también por los que no tienen acostumbrados al ver manga o al leer manga o ver anime. Y como estos, digamos, suele más o menos se suele representar. Como ya saben, crear casas empujadas, stand de comida, los cafés en las aulas. Bueno, sin embargo, ir rompiendo... El costadito para violar, ¿viste? Sí. Como en cosa, como en The School Days, que tenían el costadito para violar. No, ese no fue el costadito, eso era un salón. Un salón. Bueno, sin embargo, para romper Takototo Cliché, el club de física del Instituto Takatsuki decidió que para su festival cultural iban a hacer algo copado y algo recontra zarpado. Iban a optar por algo un poco más excéntrico, llamativo y por demás de friki, lo cual lo llevó a construir una bobina de Tesla, que no es cualquier bobina de Tesla, porque también... Es construible, es fácil. Lo que le agregaron... particular de ellos, del club de física, sí, de Takatsuki Institute, vamos a decirle un poco más, que digamos que con sus descargas hace sonar Go Go Maniac, el opening de la segunda temporada de K-On. Posta, estaba como demasiado loco. Pero respeto por la electricidad. Yo imaginaba que alguien que pasaba por ahí cerca y... Sí, sí, te dio cualquiera, abrió la puerta y te pegó una terrible patada. Uy, cómo gustaría que ese loco que está ahí parado tuviera llaves encima, mira cosa. Mira, para vos que le querés tener respeto al juego, a él no le tiene respeto ni a la electricidad. Está muy copado, tío, está para tenerlo. Se va a lo peor y como una bobina de Tesla, no consume mucha corriente. Y no sé, pero tenerla así por 12 horas... Ah, bueno, tampoco la pavada, pues yo digo tenerla un rato, es como la bola eléctrica esa que vos tenés para tocar. No consume tanto. Pero está muy copado. Sí, está muy bueno. Ya he visto estas cosas que las pueden configurar para que suene cualquier verdura, pero nunca había visto una tan grande que largara la huevada eléctrica al techo, así como hace esta. Bueno, esa fue la última noticia, así que... Yo tengo un par más. Tengo un par más así como locas. Súper de videojuego. Acá, espera, Melaño dice que la versión está solo en inglés, la de Robotech, en Netflix. Sí. Noticia número uno. Ya todo el mundo. Estas son todas cosas que por lo general la gente sabe, pero son divertidas para tratar. Salió una nueva actualización para el Street Fighter V. Porque a la gente le gusta y sabe que ese juego está copado. Y su modo de historia fue súper bien recibido. Y sus movimientos están súper copados. No, mentira, son una cagada. El modo de historia es una mierda. Todos los retoques que le han hecho la han cagado. Lo último que salió es que les habían desbloqueado trajes. Trajes especiales para ciertos personajes con un código de movimiento. Sí. Que era tipo... Vos entras con ese personaje manteniendo patada fuerte abajo, R2 y cosas así, destrabas un traje. El clásico truco. Sí, el clásico truco. Clásico truco. Que estaría re bueno si eso estuviera dentro del código, pero esa boludez te la vendían antes de que lo liberara como clásico truco. Eso se liberaba con una llave. Lo último que se sabe del Street Fighter es que con su nueva actualización, lo que hacía el juego era abrirte. O sea, te implementaba código de seguridad que te dejaban llegar hasta el kernel 32 del juego. O sea, te daba acceso directamente a abrir una backdoor en la computadora del juego. Capcom salió al toque, lo retiró y salió a decir que no, mirá, es que lo estamos haciendo para tratar de mejorar el sistema de seguridad, para que no lo chiteen. Así que, loco, me estás abriendo la computadora entera. Otra cosa más es que ya se anunció la salida del nuevo juego de Zen Rancagura, el cual se llama... Esas son las cosas que yo trato de evitar. Se llama Splat Beach, no me acuerdo qué cosa, y es un juego de disparos de Zen Rancagura a lo Splatoon, pero con bikinis, lo cual va a ser muy interesante. También, sumado a esto, está la salida del nuevo juego de Danganronpa. El de... Hace rato. Sí, ya sé, pero digo, el Danganronpa Vitri, que ya tiene fecha de salida. Lo curioso, yo lo traigo a la mesa, porque el juego va a salir. Va a salir para prácticamente todas las consolas. Lo que me parece loco en todo esto es que el juego va a salir a $60. Y no es como que yo te pagaría $60 por un Danganronpa, como... No va. Estaba muy salado para este tipo de boludeces. Sí, es la marca, Pyro, la marca. Sí, pero aunque sea la marca, bueno, $60 por Danganronpa. Otra cosa más que quería aclararles. Un descubrimiento personal, yo no lo sabía. Me enteré esta semana haciendo pelotudeces. Vale, disculpa que digo una cosa, vos sos mucho un gamer de oferta más que un... Sí, obviamente. Obviamente, no lo niego en ningún momento. Bueno, te digo, por eso no pagarías eso, pero es un gamer de oferta. Los cazadores de oferta nos enteramos de este tipo de boludeces, capaz que a alguien le sirve y capaz que no lo sabía. Porque no es una oferta. Sí, esto, caí en esto por una oferta. Revisando mi cuenta de Japón del PlayStation Store, veo que esta semana, entre las ofertas que habían liberado, liberaron un punto para ofertas por el 30 aniversario de Gundam. Sí. Entre los cuales estaba el Gundam Breaker 3. Uh-huh. El Gundam Breaker que salió para Play 4. Que tiene todas las pelotudes, todo muy lindo. En Japón debe estar valiendo unos... Creo que estaba 8.800 yenes. Está dentro de la gama cara de juegos. Por esta oferta... lo bajaba a lo que serían unos 5.300 yens. Sí, igual es caro. Sí, igual es caro, o sea, es un juego caro. Un juego que vale $60 en oferta en Japón. Lo miré así y dije, estaba muy caro, posta. Pero buscándolo así, como para ver qué onda, termino en lo que vendría siendo la página de PlayAsia, en la cual veo así de movida, revisando... O sea, revisando entre los juegos, veo Gundam Breaker 3, versión con subtítulos en inglés. Y me pongo así a revisarlo, porque digo, bueno, lo he leído mal. Y cuando me lo pongo a revisar, dice, había un apartado que decía: para poder jugar este juego, necesitas tener una cuenta en el PlayStation Store de Singapur. Sí, raro. Entonces agarré inmediatamente, me voy hasta el PlayStation de Singapur, cosa que nunca hice, porque tampoco es cosa de andar revisando los stores de todos los países. Bueno, en el Canadá no entré nunca, en algún momento voy a entrar, pero por ahora no. Y me fijo que el PlayStation de Singapur, aparte de ser re nuevo, está re pelado, o sea, no tiene bien delimitadas las ofertas, no tiene bien armado un montón de cosas. Bueno, sí. Pero tiene un apartado que es para juegos chinos, sí, traducidos en inglés, y juegos japoneses traducidos en inglés. No van a encontrar una gran variedad de juegos japoneses traducidos en inglés que no estén en otros stores, pero se van a sorprender porque hay un par de juegos muy raros que están precisamente traducidos en inglés que no van a llegar en otro store. Y aparte, para que se vayan enterando, el dólar de Singapur es un poquito más barato que el dólar de Estados Unidos. No es tan barato, o sea, estamos hablando de que un juego en Estados Unidos cuesta $60 y en Singapur cuesta $53. No es una diferencia abismal, pero acá lo que importa es que tenés los juegos japoneses traducidos en inglés. Así como para un dato para el que le interese. Después, a ver, tenía otra noticia más. Dejo pensar, había otra cosa. No sé. Pero solo por decir, Rakaura, te voy a mandar el opening de la última temporada de Greyman. Esa temporada que no se entiende la chota, ¿vale? Bring it on, my destiny, toma, pai. Bata. Lenny Confiction, toma. Bata. La noticia me dio cáncer. Pero por suerte no me dio sida, si no yo estaría muerto también. La loca de. O como Kaiji. 繋いで生まれた木だろう。胸に残る言葉、記憶も傷が痛むあの Justice. Y estamos regresando a nuestras personas de Kai. Justice. En una sección de anime. En esto que es. Anime estrenos. Anime estrenos. No, no lo recuerdo. No, anime estrenos. O sea. Segundo tanque del año. Yeah. Y acá donde llegamos a la. Hay cosas, ojo, hay cosas que también te dan cáncer, como regreso de cosas. Sí, de Crane, sí. Girl. Galaxy. Como, ¿para qué mierda necesitamos una continuación de esta verga? Por si, hubiera dado un si hubiera tenido un poco más de tiempo, hubiera podido ver más. Y eso estaba entre lo que podía haber llegado a ver. ¿Para qué? Es una mierda. Anitore 20XXX, que todos sabemos que tiene más trama que eso. Vamos a arrancar desde el principio. Son las hijas. Estas son las hijas de Hinako. Bien, a ver. ¿Cómo se va a delimitar esto? La cosa fue sencilla. Pyro no tuvo tiempo, entonces Pyro pensó en lo siguiente: Pyro va a ver muchas cosas para hablar de muchas cosas, o va a escribir un montón de cosas sobre cosas que no vio, lo cual lo rinde. Así que llegué a la primera conclusión, vi un montón de cosas y le voy a poder hablar de un montón de cosas. Yendo así en cuestiones de estreno, por suerte tuve la fortuna de ver bastante, no vi todo ni en pedo. No, todo no salió, mira de todo. No todo salió. Hay cosas que todavía están saliendo, hay cosas que salieron hoy que obviamente no tuve tiempo de ver. Pero dentro de todo vi una buena variedad de cosas. Por lo menos les puedo comentar una buena variedad de cosas. Bueno, ya voy. Bueno, sí, ya. Ese fue nuestro efecto de sonar bocina. El escucharon fue real. El bocinazo fue auspiciado por. Obviamente. ¡Bardal! ¡Tierra de bardales! ¿O era eso o no? ¿O nos está diciendo que nos apuremos con los estrenos? Sí. Bueno. La bocina de estreno de. Vamos a ver. ¿Qué tenemos en este mes que. Obviamente está cargado de millones de pelotudeces? Vamos a arrancar con una que se llama Blob Divorce. Acá tenemos otra manhua. Otro manhua mezcla. Hay tres de estos. Se nota que el estudio este chino, coreano, loco, está haciendo plata en Japón. Blob Divorce nos cuenta una historia de un mundo un poco en el futuro, donde aparentemente pasó. Además de que todos usan antifaz. No, eso es por otra cosa. En este mundo loco, lo que pasó fue que hubo una especie de enfermedad. Una enfermedad re zarpada, vamos a poner el Chagas Mata, por decirle algo. Chagas. Esta enfermedad. Obviamente se cagó a muchísima gente. Y. Los únicos que encontraron la cura para esta cosa fue una cierta farmacéutica, la cual repartió los medicamentos por derecha, por cosa del estado, le entró nada merca a todo el mundo y la enfermedad desapareció. O sea, efectivamente ellos liberaron a. Se encargaron de cancelar esta pelotudez. El tema fue que en el reporte del medicamento la cosa esta especificaba que no había efecto secundario de ningún tipo. ¡Qué mentira! Obviamente había efecto secundario de algún tipo. Lo que causó esta pelotudez es que en ciertas personas esta pastilla reaccionara y se creó una disfunción en el código genético de la gente, lo cual terminó delimitando la creación de una subespecie llamada Blood Divorce, que son humanos que no pueden vivir sin consumir sangre. Son vampiros, ¿verdad? Son humanos que chupan sangre. Son vampiros genéticos. Que se alimentan de otros Blood Divorce o. No, de sangre. De humanos normales. De sangre de gente. Ahora, esto no es el. No tiene poderes, no tiene ninguna pelotudez. Lo único que tienen es que si no reciben sangre en ciertos periodos de tiempo, se pueden volver medio ferales y medio locos y atacan a la gente. Pero dentro de todo son humanos normales. ¡Tomaco! La joda es que. Obviamente, ante el hecho de que hay muchas personas que se han vuelto o que son Blood Divorce, el precio de la bolsa de sangre subió exponencialmente y ahora es re caro conseguir esa mierda. Sí. Al margen de que el Estado les clavó a todas estas personas unos collares que, primero, te avisan si algún Bloodyboard ataca a un humano. Eso te dispara una especie de alarma, no sé qué, que también activa un GPS súper preciso. Y a los 3 segundos te cae en una camioneta de la Fuerza Especial y te recontracaga tiros sin preguntarte demasiado. Entonces todo este hecho, y el hecho de que hay como una especie de policía súper militarizada, hace que ser un Bloodyborne no esté muy bueno. La historia esta va a estar a cargo de un pendejo que vendría siendo el hijo de uno de los altos mandatarios de esta fuerza militar especial, y el hijo es como el líder de una pequeña bandita de 4 pelotudos, los cuales están como hinchados de la bola del sistema y quieren tener su revolución, no sé qué, pero, o sea, bien por su lado, bien por ser 4 pendejos pelotudos. La joda con esto es que en su revolución obviamente va a necesitar plata. Ellos crean un estratagema para poder robar un banco. Sí, ¿banco de sangre? No, un banco, plata. Y toda la idea era, sí, lo metemos al banco, afanamos y no pasa nada porque lo vamos a hacer rápido, vamos a ser precisos, no va a haber víctima, no va a pasar nada. Sí. Ellos efectivamente logran afanar este banco. Hay un pequeño problema. Al flaco este con la novia... si tiene una persecución accidentada y la policía militar los termina atrapando a los 4. En el juicio, donde los están juzgando por haber robado el banco, la carátula cambia de asalto a mano armada a masacre, porque aparentemente cuando estos 4 se fueron, no sé qué pasó en el medio, pero todos en el banco están hechos una bolsita de sangre tirada en el piso. Entonces como que a los locos le bajaron terrible cama. No saben quién carajo se la bajó, pero ahora se tienen que comer una sentencia de muerte por 34 personas que acaban de matar de alguna manera rara. Bueno. Y todo va a ser de tratar de aclarar la pelotudez esta. Otra cosa de la que podemos hablar es una vuelta. Bubuki Buranki. Segunda temporada de Bubuki Buranki. Kyojin. Hoshi no Kyojin, esto, las estrellas de los gigantes. Estrella de los gigantes. Esto va directamente pegado a lo que sería el final de la primera temporada de Buki Buranki. Después, voy a spoilear un poco de Buki Buranki, no creo que a la gente le importe demasiado esto, pero es una serie entretenida, tampoco hace a la serie lo que voy a decir. Después de que el prota, que ahora no me puedo acordar cómo carajo se llama, bajara lo que vendría siendo la isla de donde vienen esas cosas, la bajara a tierra, tuvo un poco más de reconocimiento por parte del gobierno y un par de pelotudes. Asuma. Después de que Asuma lograra efectivamente bajar la islita, muchos Burankis se han logrado esparcir por la tierra, y ahora hay de vez en cuando ataques randómicos de Buki sin cabeza por ahí que están haciendo concha todo. Entre que ellos están visitando diferentes partes del mundo para encargarse de este tema con Obu, con el Buranki de ellos, una de sus primeras paradas es en Corea. Ellos logran entrar a Corea. Asuma se queda en la aduana porque el hecho de que un corazón entre a otro país es como medio complicado. Tiene que llenar como el triple papel de lo que la gente normal tiene que hacer. No en Corea, en China. En China. Ellos llegan a China y se terminan encontrando con un Nobu de color negro y con la desaparecida hermana de Asuma, que le guarda un récord de anda sabe por qué, que ahora está sirviendo bajo el mando de un tipo muy hijo de puta que conocemos en la primera temporada, y que aparentemente es una mina bastante simpática, pero está a cargo de un montón de cosas muy fulera. Vale, suele pasar. Es interesante la serie. La serie es mejor de lo que parece, pero tenés que bancarte un montón de cosas. Body Go 2016, 4 especiales. No la ve. Esta temporada está llena de bajo yo-yo y idols. Sí. Por suerte no hay más Yo-Yo Idols, al menos hasta donde vi. Ay, te faltó ver un par de cosas, pero bueno. Ya está, género de mierda que contaminó todo. Sí. Vamos a hablar también de lo que vendría siendo Digimon Universe, Apple y Monster, o directamente Aprimons. Porque esto... Vamos a aclarar, esto no es la nueva serie de Digimon. Esto es una descendencia fallida de otra cosa. A lo mucho, exagerándola, por ahora la podemos llamar Rockman X. O sea, la idea... No, Rockman no llega. Rockman X... Para mí mejor que Rockman X. Rockman es mejor que Rockman X. Yo te diciendo que esto es Rockman X. O sea, está malo, ¿eh? Sí. ¿Cómo que Cross War fue la que era mala? Digimon Cross War, sí. Malísimo. Y voy a decir que esto va a ser mucho peor que Cross War. Esto ni siquiera es Digimon. O sea, esto es, por ahora ya arrancamos y arrancamos re mal. Libre entre Digimon y Pokémon. No, esto sí es bien Digimon, esto no tiene que ver. La jode con esta. Lamentablemente la explosión de las redes sociales le ha hecho más daño al mundo de lo que nosotros creemos, y uno de esos daños es esta serie que se llama Digimon Napoli. La joda va de pendejo X con Googles, sí. Boludo, que a todo esto... no me puedo acordar. Lo tengo en la cabeza. Se viste igual que el prota de Ryusei no Rockman. Sí. lo peor es que se viste igual. Es algo que tiene distinto el pelo. Sí, pero como, dale, compran ropa en el mismo lugar. Que el de Ryusei no Rockman tiene lentes, si no, el flaco este que no me puedo acordar cómo se llama. No importa. Tengo problema con los nombres de los personajes en este momento. Entienden que vi aproximadamente 28 series en 2 días. Ok, Gachimon es el Digimon protagonista. Sí, Haru. Bueno, Haru es un flaco que ya de entrada es recontra depresivo y tiene un tema en su vida de que él no se reconoce a sí mismo como personaje principal en ningún tipo de situación. Tiene un amigo que con el que es re amigo, pero que es el típico capitán del equipo de fútbol que lo quiere todo el mundo, no sé qué, y el loco lo mira como re de lejos y dice: ese es un personaje principal, ese es un capo, ese es mi amigo, el capo. En su decadencia de que al loco le gusta leer y le gusta investigar, le gusta hacer un montón de pelotudes, un día estaba cruzando la calle y por una de esas cosas locas una máquina expendedora falló y le tira un mensaje de: ¿vos te considerás te considerás un personaje principal? ¿Oprime sí o primero? Está re bueno que una cosa no interactiva te tire un cartelito ese para imprimirlo, pero dale. El loco lo piensa un rato y la máquina le termina alargando lo que vendría siendo un look modelo de Digivice, que acá no me acuerdo cómo le dicen, pero es el Digi algo, que parece una placa de video Radeon, pero mezclada con el teléfono de Higashi no Eden. Sí. Bueno, la cosa esta, después de revisarla, de su celular normal termina apareciendo lo que vendría siendo Gachimon, que es un Aprimon, no es un Digimon, es un Aprimon, que vive, son estos bichos que viven en las redes digitales. Sí. Y lo que vendría siendo Aprimon en este caso es motor de búsqueda. O sea, esa es su habilidad especial. Bueno. Y lo vamos a ver interactuando porque obviamente va Loco y Aprimon van a empezar a entrar en lo que vendría siendo los campos de realidad aumentada, los airfields. Sí. A acabar con varios Apridigimons que hacen pelotudeces, como el primero que se enfrenta, que es una especie de Apridigimons que tira mensajitos. Falta el Apri Digimon que sea de retweet. Apri Digimon. Bueno, el primero que encuentran es el de retweet, más o menos, que es como que te busca datos oscuros tuyos de la red y los publica randómicamente. Sí, es un Digimon de spam. Y después de derrotarlo, van a venir obteniendo los Apri Chips. O sea, para todo lo que vieron. Cosa como se llama esta pelotudez que está ahora. Yokai Watch, sí. Con las cositas esas, bueno, los opening chips son lo mismo. Hace rato que está Yokai Watch. Sí, yo sé, pero por eso digo, para que me entiendan el concepto. O sea, el opening chip es lo mismo. Y es como que Gachimon está buscando un opening chip especial, pero es una pedorrada. Ya arranca re mal, la serie arranca re mal. Que la mejoren rápido porque arranca re mal la serie. El opening chip de Social Red, y al final va, obviamente va a tener como otra red social que no queremos mencionar, y la cual tenemos cuenta. Entre los stats de Facebook. Entre los stats de esta cosa de te tiran stats de cuánto de nivel social tenés, cuánto de retweet tenés. Ay, bueno, callate que cada vez me das más cansado. No, mi culpa, yo no hice esto. Pero lo estás comentando, y estás dando demasiado tiempo. Otra cosa que también se trajo fue esta que se llama Natsume Yujin Shogo. No, esa cosa no se sé, sí, con Nyanko no, Sensei. No, esa cosa con no. Con super estreno del mes. No, Nyanko esa... Sensei seguido de Neko no Daya. No, esas cosas no pasan. Gekiyo. Acá tenemos a Ancha hablando de cosas que no pasan. Lo que sí pasó. Es su estreno, Pairo. No, y acá tenemos otra cosa que para mí parece Nobunagan, pero. No, esta cosa se llama Yomatsu no Isetta. Yomatsu no Isetta nos cuenta un mundo en el pasado. Vamos a decir, realidad alterna. 1940. Realidad 40 de 1940. Donde. Alemania, en su proceso de invasión generalizada, está haciendo cagar un montón de países, hasta que sus garras llegan hasta lo que vendría siendo el ducado de, no me acuerdo cómo se llama, creo que el ducado de Iseta, no me acuerdo bien exactamente cómo posta, no, Iseta es otra cosa, el ducado de algo, no me puedo acordar qué, pero es un país chiquitito a la izquierda de otra cosa, y se lo están por hacer cagar. Bien. En un intento de que no se lo hagan cagar, la princesa de este país está haciendo un viaje político a otro de sus países vecinos, los cuales también son proveedores de maquinaria y de otra pelota. O sea, son lo único a los cuales ella le podría llegar a manguear armas y tanques antes que llegue a Alemania y se los coja. Sí. En este viaje para nada cómodo, porque van de un lado al otro, le boletean a uno de los dos guardaespaldas con la que está, el otro la pasa para el culo, la cagan a tiro, está muy bien. La loca se termina cruzando, vamos a decir, por cuestiones de destino o como lo quieran llamar. Porque lo quise el guionista. Porque lo quise el guionista, con algo que el Führer había pedido por correo y le está por llegar. Uh-huh. Es una especie de ataúd / máquina de contención media, vamos a decir, avanzadita para la época. Capaz de cámara de criogenia, si se quiere. De la cual termina saliendo Iseta. Que Iseta es como si fuera una leyenda en el país de la princesa esta. Sí. Vendría siendo como un hada que dice la leyenda que protege al país de un montón de cosas. Sí. Pero esto es muy, muy folclórico, lo de proteger al país. Ahora la joda es que Iseta se había encontrado con la princesa en su momento en el pasado, cuando Iseta medía el tamaño de una mano y la pendeja tenía como 3 años y se había prometido verse de nuevo, y ahora se encuentra en una situación recontra pedorra volando por el aire. Bueno. Y en el que y en un acto de vamos a evitar la muerte, Iseta manotea lo primero que tira la mano después de hacer volar otra cosa, termina siendo un terrible pedazo de cañón antitanque. Esta va a ser una historia muy a lo Valkyria Chronicles, si se quiere. Sí, pero yo tiré nada más frutero. No, para nada, no. Ya me tiré. Y Z es lo más frutero que hay en la historia. A partir de ahí es lo único. Todo lo demás es guerra Alemania. Después, otra de las cosas. Te digo, arrancó muy bien. Es muy temprano para evitar decir que es muy. Sí, es muy temprano, pero te digo, arrancó bien. Otra de las cosas de las cuales. Sniper, esto ya en. Sniper / antitanque. Es un cañón antitanque, no es un sniper. Esto no es un tanque. Esto es directamente me parece un sniper antitanque. No, eso es un cañón antitanque. No me te lo digo. Es un rifle antitanque. Otra de las cosas para comentar vendría siendo. Come on, friends. Uchi. No. Uchi Natama. No, te dije que voy a comentar las cosas que vi. Te dije que voy a hablar de Fabio, las cosas no que vi. Tu estreno, no niegues tus estrenos. No, sí, pero, pero voy a hablar de las cosas que vi. Cuando vea Tam of Friends, vamos a hablar de Tam of Friends. Pero por ahora lo que vi fue Time Bokan 24. ¿Qué es Time Bokan 24? Es la remake de la vieja serie de Time Bokan. Time Bokan, para los que no recuerdan, creo que es una cosa que se estrenó por ahí por 1970 y algo. Que trataba de dos pendejitos que viajaban por el espacio-tiempo. Y recorría diferentes partes del pasado para tratar de arreglar la historia de 1975. Para tratar de arreglar los errores históricos provocados por ciertos malos. Esta es una de las... No sé por qué me recuerda tanto a la fórmula... Posta. A la fórmula de... Decilo porque sale de ahí. ¿Cómo se llama? Yeterman, sí. Sí, sale de ahí. O sea, el... esta es una de las primeras series que implementó. No sé si es la primera, no me acuerdo si es la primera, pero es la que implementó el grupito de los tres malos con la loca sexual. Pero es prácticamente igual, es la misma. Sí, es la misma, es el mismo grupo. Y lo vas a ver acá, lo vas a ver en Yeterman y lo vas a ver en un montón de otras series. Y sea, lo peor es que agarra y dice: bueno, como si yo no Yeterman estuvo bueno, porque nosotros no podemos intentar volver con este golpe de nostalgia con algo nuevo, a ver si lo podemos buscar. Sí, la diferencia es que yo no Yeterman se esforzó por hacer algo bueno y esto no. Bueno. Ahí tenés el resultado. Sí, la joda con este remake loco. Altera un poco lo que conocemos de lo que era la Time Bokan, para los que lo recuerdan, porque esto recordamos que en el 75 no hay mucha gente viva que recuerde esto. El 75, Pairo, todavía hay gente viva. Sí, pero no que lo recuerde con cariño o que lo... Tiene que ver. Que está viva. Que no le haya provocado una especie de trauma en el cual el cerebro se pliega y olvida cosas. La joda es... otra vez volvemos con el conchudo viajo en el tiempo. Aparentemente... hay una empresa que no me acuerdo cómo se llama la empresa, pero es la encargada de la impresión de todos los almanaques y libros históricos del mundo. Una sola empresa los hace. Lo que hace los locos de... Básicamente ellos moldean la historia a la manera de la manera en la que está escrita. Uh-huh. Sale un organismo que es la Fuerza de Control de Tiempo, que está dirigida por el equipo del garage, no me acuerdo qué cosa, que está en una estancia separada del tiempo. Este equipo del garage, no sé qué, hacen revisionismo histórico de una manera forzada. O sea, ellos tienen una máquina que a través de lo que se conoce como el Time Bokan, que es un efecto temporal que les permite saltar hacia ciertas partes específicas del tiempo, ellos lo que tienen que hacer es descubrir la verdadera historia, sí, que es muy diferente a lo que dicen los libros normales. En uno de los viajes por descubrir la verdadera historia, tenemos que a la prota de esta... la prota de la serie estaba tratando de zafar de uno de los inventos de la compañía esta que los venía persiguiendo. Sí. Por la compañía esta, a todo esto hace también utiliza el Time Bokan para perseguirlos a ellos, para evitar que ellos encuentren la verdadera historia, porque en el caso de encontrarla, ellos se verían obligados a cambiar la historia de todos los libros del mundo, y eso sería un costo muy grande. En el proceso de escapar de la cosa esta, la loca esta termina llegando al presente y se termina topando con Flaco X, el cual termina reclutando a la fuerza, porque directamente lo agarra del forro del orto, lo mete en la máquina y se rajan a la mierda, en un efecto que ella dice que tranquilamente puede haberlo matado. Se cuenta con que el Flaco nunca llegó a tiempo. Siempre se espera a la gente, siempre llega tarde, se suele saltar fechas importantes, nunca se acuerda los cumpleaños de nadie, y es como una anomalía temporal en sí misma, lo cual lo hace ideal para unirse al equipo de la Time Bokan. Tokio. Y en su primera aventura vemos cosas pedorras, como que ellos van a descubrir la verdadera historia de Cleopatra. Sí. Y Y... el dúo cómico. Sí, el dúo cómico Cleo y Patra. Sí, sí. Bueno, bueno. Es peor de lo que suena. Esto es muy... muy setentas. En todo sentido. Es muy duro. Otro de los estrenos de este mes vendría siendo WWE Working. Sí. Vendría siendo un spin-off de Working. Sí, es un spin-off. Es un spin-off, no, de Working. Es un spin-off de Working donde tenemos otra sede del restaurante Wagneria. Otra franquicia. Otra franquicia. No es otra franquicia, es Wagneria. Otra sucursal de Wagneria. ¿Dónde tenemos? Que me parece que estamos muy cerca porque posta no pueden cruzarse tanto así los personajes. No sé si estamos muy cerca, no. Yo lo noté como que estaban en otra ciudad o. No, o sea, y justamente se cruzaron ahí como. No, no te sabría decir, pero como que no. Para mí que no. Bueno, en este caso tenemos al nuevo. Imagínate que en ese momento se cruzaba Popura y Takanashi. Ah, puede ser. Capaz que estaban de vacaciones, andás a ver. Bueno. Por L. Tenemos a lo que vendría siendo Daisuke, que es el nuevo prota de esta serie, el cual va a terminar trabajando en esta nueva sucursal de Wagneria. No porque le guste, porque es un tipo que no quiere laburar y le rompe mucho las pelotas. No, al tipo le gusta estudiar. Y todavía no, está en bueno, secundaria. Ni tanto. Dijo que le gustaba estudiar. No le molestaba demasiado. En realidad le gusta estudia porque no le gusta hacer otra cosa. No es que le gusta estudiar. No, agarró y dijo que iba en una escuela especializada para gente que estaba centrada en seguir el estudio. Sí, porque no quiere trabajar. No porque le gusta estudiar. No sé si porque no le guste trabajar, pero... No, lo dice. Lo dice específicamente. Pero no le gusta trabajar por otra cosa, no porque... No. Ya sé, pero él lo dice específicamente. A ver, yo estudio porque no me gusta trabajar. Eso es un diálogo. Está dentro de la serie. El loco termina haciendo esto porque... él es el hijo de... un tipo que tenía una compañía bastante importante... la cual acaba de entrar en bancarrota y al loco este lo acaban de rajar a la mierda. Entonces el padre lo agarra directamente y le dice: mira, capaz que vos estás ajustado, no sé qué, pero no te voy a dar más plata para salir, no te voy a dar más plata para el transporte y a todo esto no te voy a dar más plata, así que encontré un laburo rápido. Como todo el restaurante de Voltaria, va a encontrar un staff de gente muy interesante que se va a ir desarrollando a medida de los capítulos. Después a ver qué otra cosa más. Esta no. Salió la nueva temporada de Taketsu no Orphan. De Kido Senshi Gundam Taketsu no Orphan. ¿Esta vez empezó más como Gundam o...? Sí, empieza más como Gundam. En esta segunda temporada ya han pasado. Creo que habían pasado 2 años desde los acontecimientos del final de la primera temporada. Uh-huh. No me sale el nombre de la puta que lo parió. ¿Cómo se llama la empresa? El Tekadan ya después de los acontecimientos de, o decir, en los que pelearon contra Galar Hall en el final de la serie, ya es una compañía que ya tiene cierto prestigio dentro de lo que vendría siendo el corporativo Taiwas, que es como el uno de los 3 poderes que controlan el estado, el estatus actual del mundo. Es como parte importante de la mafia. En todo ese tiempo, los locos ya han podido establecer mejor su compañía en Marte, ya tienen negocios un poco más legales, han hecho actos de filantropía, tienen escuelita y un montón de pelotudeces, y están entrenando a un montón de pendejos, porque esto les salió al revés. O sea, ellos lo que querían era, sí lograr sus derechos y un mejor estatus de vida. Lo que también querían hacer es evitar que un montón de pendejos fueran a la guerra y los mataran. Lo que después del incidente de la primera temporada se demostró sin lugar a dudas que los niños soldados son muy útiles y muy efectivos. Por lo tanto, ahora hay un montón de campos de concentración de niños soldados que los están entrenando para matarse entre ellos. Otra cosa que también se demostró es que como se llama, el dispositivo conocido como Gundam, es una cosa muy útil y muy práctica para la guerra. Por lo cual, ahora todos los Gundam Frame que habían quedado de la guerra actual están siendo sacados de... Sí, Calamity War. De la Calamity War, están siendo sacados de sus galpones y recondicionados con partes nuevas para poder servir a futuros propósitos militares. En el medio de todo esto tenemos a la loca libertadora barra Juana de Arco de la pelotuda de la rubia Q-delia. De Q-delia. Q-delia Einstein, haciendo su tejimaneje político para tratar de estabilizar lo que vendría siendo ahora el comercio de Marte y otras pelotudeces. Y bueno, esto de acá va a Bisqueto. Se vence los bizcochos. Y acá en adelante es todo. Bueno, la cookie y el crack está por ahí. También se ponen rancias. Sí, bueno, crecen. En este caso crecen. Lo que también acá vemos es que también crecieron las hermanas de Bisqueto. Bueno, cookie y crackhead. Pero va bien. Arranca bien la serie. Después. No sé exactamente para dónde va, pero arranca bien. Otra de las cosas que tenemos también para es comentar. Mahou Shoujo y Kusei. No, ya voy a llegar a eso. ¿Vos viste Magikyun? Sí. Vi Magikyun Remnants. Que vendría siendo el típico Tommy Game llevado a la pantalla. En el cual tenemos otra vez, de nuevo. Aguanten los nombres de las cosas. La prota de esta cosa se llama, para que lo ubico, tenés dos, porque hay dos nombres femeninos ahí. Kohana. Kohana es una mina que acaba de entrar en una, vamos a decir, la academia de artes mágicas. ¿Qué es un arte mágica? Básicamente, en este mundo loco, cuando sos muy pro haciendo un arte, cualquier tipo de arte que sea, esta es gente que me llama que no sabe que estoy transmitiendo. Y es cero a todo esto. No te voy a atender. La joda es que cuando te volvés muy pro haciendo un arte, dígase pintura, dígase música, dígase lo que sea, de tu arte salen lucecitas locas de colores. Bueno. Algo parecido a lo que querían hacer. ¿Cómo se llama esto? Esta película chota. Esta película de Disney, la película chota. Estás dejando a la gente en una duda. Yo también estoy en una duda porque no me acuerdo el nombre de la película donde estaba. Iba a por un momento decir George Clooney, pero me. Sí, George Clooney. Sí, George Clooney, ese de la gran estafa. Sí. Bueno, George Clooney. Donde él era niño inventor y después fue expulsado. Bueno. Future Land era. Sí, empezaba, terminaba con Land. Sí, ay, la concha de su madre. No sé por qué me sale Mirai Land. No era Future War o una cosa. Puta que lo parió. Bueno, no importa. Ya voy a encontrar el nombre de la cosa. Pero. O sea, no entiendo la referencia a lo que estoy hablando yo. Que ellos pensaban de que agarrando y fomentando cualquier arte, el mundo iba a progresar y toda esa pelotudez. Y por más que tu arte. No, ellos trataban de fomentar la ciencia. Por más que tu arte fuese hacer un graffiti. Pero no, vas a cambiar el mundo con tu graffiti. El tema es que. Esta es una escuela difícil de entrar porque no a todo el mundo le sale lucecita de colores de los pedos que se tira. Y la loca se esforzó mucho por entrar acá. ¿Todo tipo de arte? Todo tipo de arte, cualquier tipo de arte. Como el collage. Sí. Me gusta el arte. aguante el nene. Un saludo al nene, me gusta el arte. Yo me he olvidado del pelotudo. Se llama el Liniers. El tema es que la loca se esforzó mucho por entrar en esta escuela porque la madre fue. Una de las más reconocidas graduadas de esta escuela. La madre hacía arreglos florales. Yeah. Bueno, que sea arreglo floral y sin otra cosa. Arreglo floral te lesionó hija por eso. O sea, sí. no cualquier pelotudo, arreglo floral. Y Paul, ella te mostraba, ella ponete así un jarrón con pelotudez y el jarrón salió fuego artificial y cosas bien cuaranga. Y la loca no puede. La loca hace dentro de todo una cosa decente, pero no sale nada. No hay cero lucecita de lo que sale. Pretende que algo salga, pero no sale nada. Bueno, ella llega a esta escuela y se va a encontrar con 6 bananas de turno, los cuales cada uno hace una boluda diferente. Uno es escultor, el otro, uno canta, el otro hace escritura con pincel. Y otro hace diferente pelotudeces. ¿Y si tu arte milenio es el Thundercon? Capaz que sale lucecita de los bebés. De los bebés le saca lucecita. Bueno, y aparentemente, la cosa va a llevar a que la loca lo va como coordinar para que hagan un grupito de idols. Ponele. Sí. Creo que va a ir de eso. A ver. Otra de los. Tengo dentro del decente, dentro de lo que podría llegar a ser. Otra de las series. Después no creo que te queje de cosas. Para que hay cosas peores. Entre otra de las series que vi, por supuesto, está Majo Yojo Ikusei Ikekaktu. Proyecto de crianza de chicas mágicas. En esta serie tenemos a nuestra prota que. Que me no, cago en solo que... está el coso. Sí, su transformación, pero debería estar ella por algún lado. Me cago en que no está ella. ¿Qué archa? No está. Me cago en eso. Bueno, no importa. Chica de secundaria X, la cual ha sido fanática toda la vida de las Majo Yojo. Ella no, realmente no se siente muy libre de compartir su afición con sus amigas y todas cosas así, pues tiene miedo que la trate como pendeja. Sos una pendeja. Pero más pendeja todavía. Y con el único que realmente ha podido compartir así su fanatismo es con su amigo de la infancia, el cual lo ve hace un rato largo. Sí, desde que se salió de primaria. Ahora en secundaria ella no ha perdido el interés en eso. O sea, ve todo anime que sale de esto, lee todo manga que sale de esto. Y actualmente se encuentra jugando un juego muy popular del tema que se llama. De celulares. Que es directamente el proyecto de crianza de Chica Mágica. En este jueguito, típico jueguito de Android. De Pikachu RPG mata al malo. En una de estas noches al pedo le termina llegando el mensajito por parte del NPC del juego de que ella ha sido efectivamente seleccionada como una futura, como una candidata para ser chica mágica. Pareciera aquí si estás de acuerdo. En el. ¿Cómo era? Obviamente después de apretar. Porque quien no aprieta. La loca se ve de. Obtiene el poder para transformarse en Snow White, la cual es una chica mágica que hasta ahora tiene un poder cómodo para chica mágica, pero pedorro para hacer cualquier otra cosa, que es la de escuchar los pensamientos de la gente con problemas. Que hasta ahora no lo usó nunca. No, pero... O sea, para que se den una idea, este poder lo tiene Usagi, y no lo usa nunca. Es uno de los tantos poderes de Sailor Moon que no usa nunca. Ella se entera de que Kuyuki Himekawa, dice el año que se llamaba. Himekawa, el tema es que con esta loca ella le informan que es una de las tantas. Pocas seleccionadas que hay bastante, pero yo diría tantas. No son todas, pero hay un grupo de gente que ha sido seleccionada, que son alrededor, creo que eran 16 en este momento que hay en la ciudad. Las cuales básicamente se encargaría 15. Sí, ella es la número 15. Snow White es la número 15 de la ciudad. Fue lo que decían. Sí, por eso. Dije, qué raro, lo redondearon para arriba. Sí. No lo redondearon para abajo. Bueno, ellas. Lo que harían básicamente es, aparte de tener poderes y la boludez y el aumento físico y toda la estupidez, es que hacen como trabajo de caridad. en lo que ella se entiende como caridad, porque también le explica que las leyes humanas no se aplican mucho a los a Majo Yoko, por lo tanto está bien tanto bajar al subir al canario al árbol, ayudar a la vieja a cruzar la calle o, sí, o destruir la organización mafiosa de turno, si vos crees que con eso vas a ayudar a alguien. Y eso les da Magical Candies. Sí, eso sí. Les termina dando Magical Candies, por y lo tanto. Una especie de punto. Sí, una especie de punto. Y que él, obviamente, puntos que están ligados a un ranking, sí, que aparentemente es semanal y mensual, no sé qué. Todavía no dijeron. La joda es que, como Snow White ha querido toda su vida hacer eso, la loca le pone muchas pilas sin darse cuenta y termina ubicándose muy bien dentro del ranking principal. Se termina encontrando con otra de las chicas mágicas de turno, se dan cuenta de que no todas son muy habladoras, muy amistosas o muy colaborativas. Sí, más que nada de cerca del distrito. Del distrito de ella. Se termina encontrando con una chica mágica muy especial, que sabe quién es ella, y cuando ya se estaba poniendo cómoda y estaba toda re feliz, le tiran la noticia de que, me estuvimos mirando y me parece que son muchas, así que las vamos a bajar a la mitad. Va a haber reducción de personal. Todavía no sabe cómo pasa, pero sabemos qué va a pasar. Y de golpe bueno, eso también estaba en la sinopsis, pero me encantó un punto de la serie que en un momento decís, pero si pasa esto, ¿podría hacer esto? ¿Podría hacer este alguien? Y estás así, como, bueno. ¡Qué loco! Bueno. Interesante. Y viste la del camionero y... Bueno. Hunter Story, ¿no lo viste? No. Vale. Todavía no. Igual esa serie parece que va a tener para 48 episodios. Me sorprende que tenga trama, pero bueno. ¿Por qué? ¿Por qué Monster Hunter, boludo? Monster Hunter, pero es Monster Hunter Stories. No es la línea regular de Monster Hunter. Puede ser cualquier cosa. Otra de las series que también es cualquier cosa y vuelve, pero con una vendida de humo tremenda. Sí. Sokusa Maga Seito Kaichu Plus. La sí. cual nos vuelve a contar las aventuras de la Kaichu y su hombre sexual. Sí, la que vuelve para la gente que en un momento dijo, cierto, esta serie que tenía porno. Y después decís, sí, el capítulo tenía mucho porno. Y después cuando te empiezas a rememorar la primera temporada, decís, pará. No tenía tanto porno. En el primer capítulo pasó lo mismo. Pero después, cada vez que había una insinuación, el pelotudo era muy pelotudo. Y no pasaba nada. Y después de pedo, si se dio una teta. Sí. Y después de pedo, si estaba en ropa interior. No tenía tanto porno esta serie. No tenía tanto porno. Por lo menos el primer capítulo de la serie arranca bien, como tiene que ser la serie. Arranca como el primer capítulo, sí, casi del lado del primero. O sea, sí, arranca como tiene que ser la serie. Arranca así. Yo creo la serie así. El tema es que no me puedo justificar de ninguna manera que después de que le tocó el timbre, el loco no volvió, hizo un desastre. No. Ya te digo, Jairo, después tuvo todos otros 12 capítulos. Sí, re tranquilo. Que después no hizo nada. Y en un momento parecía que se le iba a zafar el tornillo y no. Me voy a tranquilizar. Acá la joda es no tranquilizarse. Tenemos el estreno de Pepepe Penguin. No, Pepepe Penguin, nada. Lo que tenemos en estreno es... ¿Para qué? ¿Es mejor que el que viene ahora? No es mejor. Es mucho mejor. No, para nada. Tiene los animales, tiene los colores. Esto también, y tiene más colores. Tenemos el estreno de lo que viene haciendo Show by Rock. Asterisk. Stack. No asterisco, Stack. Numeral. Hashtag. Numeral. Hashtag. Sí, hashtag. Hashtag show by Rock. Hashtag. Daru forever. Hashtag. Daru conoce a Mia. Hashtag. ¿Cómo se llama? ¿Qué te dice? A lo mejor Daru la reencarnación de Mia. No. En sus ojos veo alma. Cambió, lo veía Daru. Cambió de sexo. Después se volvió Loli. Todo puede pasar en el mundo, Pairo. Lo que tenemos en esta serie es que después de los acontecimientos de Show by Rock, cuando Mia se volvió se volvió Madoka para derrotar a villano de vivoroso de turno, tenemos que la loca volvió. Y seguramente después de volver a su mundo. O sea, ella está en su mundo. Aclaramos, sí, ella arranca de su mundo. Este iba a tener muy corrector Yui. Sí, ella arranca de su mundo de corrector Yui. Y tenemos que por el otro lado, en el planeta de los Minions, Llega una nave espacial gigante con un cañón de plasma destructor de universos. Y el mundo cae en la destrucción y se va todo al culo. Y los matan a todos, porque sí, porque los matan a todos. Encabezando la punta de lanza de la destrucción mundial está alguien que conoce como la diva de la destrucción. La diva de la destrucción. Y hay un grupo de... no sé cómo decir esto, pero vamos a decir ninjas del tiempo. No me sorprende. Teníamos a la oveja extraterrestre. Sí, bueno, acá tenés ninjas. Bueno, puedes tener. Igual, si vos ves el juego de celular, el cual está inspirado toda la serie. Sí, yo jugué el juego. Hay un millón de personajes. Sí, hay un millón de personajes. Está más copado que creo que lo que aparecieron hasta ahora. Obviamente los ninjas del tiempo miran todo esto y ven que se pudrió todo y hacen lo que tienen que hacer, retroceden en el tiempo un par de meses antes de que todo esto ocurra. Con lo cual nos encontramos en la realidad de que estamos otra vez en las oficinas de la productora de Prismagical. Pero Prismagical no era la... No, Prismagical son ellas. Es la banda, sí. Sí. ¿Dónde está? Esa es Prismagical, Crimson, que no me puedo acordar cómo era la primera palabra. Y ahora está Critic Crystal también, pues la otra empresa se fundió. El tema es que, bueno, llegan acá, las otras tres están viendo hoy qué hacen de su vida, ya que se quedaron sin Chía. Está por dar un concierto nuevo en un parque de diversiones por el estreno de algo. Y en el medio de que estaban a punto de empezar con el concierto, cae la loca esta con un poder maligno influenciado por villano de turno que viene de la otra temporada, a lo cual también aparecen ninjas del tiempo para tener todo y ser más terrible quilombo. Y en el medio de que está pasando todo esto, del otro lado, en el mundo humano, Gia está viendo qué hace de su vida, porque se quiso hacer la "yo escribo canciones y compongo" y se dio cuenta que no. Al final se unió el maldito club. Sí, se unió. Ah. Se unió. Está tratando de componer una canción para el festival escolar y no le está saliendo. Los doppelgangers de los otros. Sí. Porque ya se veía en el... En realidad, parecido, pero no son doppelgangers. Antes de que termine de escribir algo, sale un robot ninja del futuro y la secuestra. De celular, supongo. No, del espacio. Bueno. No es un mundo digital, es un mundo que está en otro... Ya me acuerdo que cuando la transportaron, sí, la primera vez, la transportaron por el celular. Sí, pero la teletransportación significa que eso está en alguna parte. Y nadie te dijo que eso sea digital. Otro de los estrenos de esta temporada es otra continuación, que vendría siendo Vivid Strike. Sí. ¿Qué pasó con Vivid Strike? ¿Tendrá suerte de ser bien dirigida esta vez? No solamente bien dirigida, sino que anularon el estudio que le estaba haciendo antes. O sea, en una decisión inteligente, se decidió obviar el final del torneo en el que estaban participando las pendejas. Aparentemente, por lo que entendí así al voleo, después de que Vivion le pateara el culo a la mina que venía siendo la... venía con una racha de 5 victorias en el campeonato. Terminó el torneo, todas volvieron a su vida y ahora están entrenando en artes mágicas en el gimnasio de Nove. Así que está todo tranquilo. Paralelo a toda esta historia, conocemos a la nueva... vamos a decir, la que va a llevar la posta de la serie en esta temporada, que es esta loca que se llama Fuka Reventon. Que es una mira. Fuka Reventon. Es una loca que es parte de... ella es huérfana, vivió toda su vida en un... en un internado. Qué raro, un huérfano en el mundo de Noja. Está lleno de huérfanos el mundo de Noja. Debe estar muy solitario en este mundo de huérfanos. Ella tenía a su amiga que era... Rine. La cual se llevaban re bien de chiquita, no sé qué, hasta que a Rine en un momento la adoptó gente de plata y la condicionó para hacer la arma definitiva. que el arma definitiva básicamente es la que le pateó el culo Vivio en la temporada pasada después de que ella se volvía re grosa con artes mágicas y bla. A todo esto Fuka... Artes tecnológicas, ya no son tan sí. mágicas. Sí, bueno, ya te digo como le dicen, no lo que son. Fuka por su lado, después de salir de... bueno, después de salir del... Acá nadie va a hacer arreglos florales porque dijiste artes mágicas y antes también iban artes mágicas. Sí. después de salir de del internado este para tratar de hacer su vida y tratar de hacer plata, porque de onda ya estaba muy crecidita. ¿Cuántos años tiene? Porque si tiene la edad de Vivio. Fuka es más grande que Vivio, debe tener unos 14 años, 15 años. A esa edad todavía no te dejan irte en el internado. No, pero esta como que era muy grande y se fue a la mierda, por su cuenta, no, no por otra cosa. Es como que se consideró un gasto y se fue a la chota. Se escapó. Sí. Ella, sí que ella siempre fue buena peleando. Peleando a lo bestia. De vez en cuando la han contratado para seguridad o para matón y se terminó juntando con gente equivocada. Uh-huh. Y hasta que en un momento se termina contando con Rine, así por en un momento y en un atracón de amistad barra rivalidad, las dos se pelean y Rine obviamente la agarra y de un puñetazo le rompe casi todas las costillas porque la loca era re buena en artes mágicas y la otra era re buena boxeando. Bueno. Vamos a decir, después de que esto pasara, Fuka le agarra como aversión a todo el tema de las artes mágicas. Y en el medio de una pelea, la cual interviene la policía con otras bandas y ella termina en el hospital. Termina toda puteada. Y la que la lleva al hospital es Einhardt. Porque la ve saliendo hecha mierda de un costado. Y en el último instante, antes de perder la conciencia de el mundo es mi enemigo, Fuka le tira una piña, la cual Einhardt esquiva perfectamente. O sea, la para como si nada. Pero le ve cierta capacidad de si te entreno puedes hacer algo. a ver, ¿qué otra cosa? Entonces, Vivio, ¿qué pasó acá? ¿Se pasó a segundo plano o qué pasó? Por ahora está ahí, es como la estrella del gimnasio. Ella y Einhardt son las estrellas del gimnasio. La van a empezar a entrenar a esta loca para que haga algo. Otra de los estrenos es esta cosa que es... ¿Te faltaste uno? Sí, sí, ya sé, pero... No lo vi. Así que no sé qué va. Esta cosa se llama Aoni. Es una cosa re deforme de 5 minutos con animación re pedorra que trata sobre 4 boludos que se meten en una casa para ver qué onda, siguiendo la leyenda urbana de que en esa casa pasan cosas y terminan encerrados bajo el... bajo los juegos diabólicos de Aoni, que es una... También es una cosa deforme, azul. Aoni, o sea, el Oni azul. Sí. Mí, más que azul... Es un fantasma, no es un Oni. Es más un morado. Sí. Y a todo esto, el fantasma este se va a ocupar de matar a los 4 constantemente. ¿Matarlos? De formas súper gráficas. De formas súper desubicadas y súper gráficas. Sí, sí. O sea, a uno le arranca las vísceras, a otro le come la cabeza. Es como súper bestial todo. Inesperado para este tipo de serie. Sí, la verdad que sí. Sí. Creo que prefiero ver esto a ver otras cosas. También otro estreno es Idol Memories. Esta también está produciendo Seven Hours, que está produciendo la nueva temporada de Vivi. Sí, esta es otra serie de duración 10 minutos, una cosa así. Sí. Trata también de una escuela donde están entrenando diferentes tipos de grupos de idols. Trata de la rivalidad de dos grupos de idols en específico, de lo que vendría siendo Star Laminos, creo que se llama uno, y el otro se llama Shadow, el otro grupo. Son 6 locas en total. Y acá usan mucho lo que es realidad aumentada y boludeces para hacer sus cosas. Va de y eso. Aviones. ¿Eh? Aviones y proyecciones. Proyecciones, nada más. Todo realidad aumentada. También juegan juegos de video y cosas así, pero es. Vale. Es más que nada la competencia de los dos grupitos estos de idols. tampoco se puede desarrollar mucho porque son 6 pendejas de 10 minutos. También? ¿Eh? ¿Son como videos musicales? Hacen videos musicales. ¿Pero es como un video musical como empezó? Sí, sí, hace, sí, es como una cosa así, pero tiene historia. Una especie de musical corto. Sí. Otra cosa más es esta pelotudez de Gakuen Hanson. Que Gakuen Hanson, sí. Yo no ni por pedo la vería, porque está además de que está mal dibujada. Sí, y es lo último que voy a ver de esta hizo cosa. Que es muy, para mí es muy fiel al manga, el sí, estilo. Es lo último que voy a ver, o sea, trata de, ya lo hablamos, trata de un loco que llega a una escuela, en el cual, es una escuela de chicos en la cual todos en el plantel se lo van a querer violar. Y trata de eso la historia. Y todos no... como que están muy estirados. Sí. Literalmente, están muy estirados. Y no lo vean porque es como de onda, es muy choto. También está otra cosa que es Sakobatsu no Takyun Musume. Que es las aventuras del grupito de ping-pong de la escuela. Sí, de ping-pong. Sí. Es... muy bien, está muy bien porque nos presenta a la loca esta, vamos a decir la chica perro, que no me sale ahora el nombre de la pendeja esta, Koyori. Sí, a Koyori, la cual llega transferida a esta escuela, la cual no es ni muy conocida a nivel de prefectura, o sea, a nivel de juego. Tampoco la más baja, pero no es como muy conocida. Ha jugado ciertos torneos a nivel local y estatal y los ha ganado, pero tampoco como que los ha ganado fácil. Tienen promesas para un posible torneo a nivel interescolar, pero están ahí, están viendo. Antes de que pase todo esto, la escuela que había sido invicta durante 5 años en el torneo interescolar es derrotada brutalmente por una escuela totalmente desconocida, lo cual abre la cancha como para que un montón de escuelas súper desconocidas empiecen a poner las pilas y empiecen a salir con sus boludeces. ¿Esto es comedia o es más tirando a...? No, es deportiva. Es deportiva. Y posta, que está muy bien animada, para hacer esto, o sea, no se esperen algo onda Rukyu, que todo esto Rukyu también dentro de lo que era, estaba bastante bien animado, pero no era fiel. Esto está muy bien animado para hacer lo que es. En esta nueva escuela lo que tiene Koyori es que es le aterra a la gente. Es súper miedosa, es súper cagona, es súper retraída, salvo cuando juega al tenis. Cuando juega al ping-pong, digo. Cuando juega al ping-pong. Cuando juega al ping-pong es otra cosa. Es una mira re jodida. Después también otra cosa que tenemos es... yo sé que había visto más cosas... Cheating Craft. Ya está, pero no lo vi. Sí. Igual es de 12. De 10 minutos también. Acá está. Tenemos lo que dice la nueva temporada de Mahou Shoujo Nate Moi de Sukara. Seco Season. O sea, seguimos con la aventura de vamos a darle el poder del agua a la chica mágica y no vamos a enfrentarla a nada. Pero el primo Don Sakamaru, que le da el poder de chica de Mahou Shoujo a la loquita esta, que encima está en bikini. Está en bikini. Prácticamente. Sí. Su traje mágico es el bikini. Y nada, es la vida de ella, la amiga, y ahora la otra chica mágica de turno, que no le queda mucho por retirarse. Sí. Y nada, porque no te dura 3 minutos y no te da tiempo de nada. Otra cosa que también vi fue Nasono Tokine. Que Nasono Tokine es otra de estas series también de 5 minutos de duración, donde tenemos esta mira que es una secretaria de una empresa, Kion. Aimo Kion, que es una loca que o sea, todo el mundo la ve y todo el mundo dice, qué loca tan responsable, qué capa. Y sí, la loca es re responsable, pero las amigas, bien amigas de la empresa, saben que es un otaku de mierda, que hace un montón de cosas. Cuando ella está a punto de conocer un par de productores para una serie que va a la cual su empresa le va a poner plata y ella está re emocionada, ella termina cruzando una puerta con la cual es elegida por un ente mágico musical de turno para convertirse en Mahoyoko. Bien. Así de gratis. Pero para poder hacer eso, ella va a tener que resolver un acertijo muy especial. ¿En dónde? ¿En los pantalones? Puede ser. Después tenemos To Be a Hero. También tenemos streaming de Tekkyun, pero ya saben cómo es Tekkyun. Sí, Tekkyun es como sus propias reglas. To Be a Hero, sí, esta cosa que comentamos que iba a estar Naejin, supervisado por Naejin. Donde tenemos a... A Osano, o digamos al papá de turno, porque no tiene nombre. Sí. Donde ya sabemos el tipo, como comentamos, era bastante... Es bastante fachero. Sí. Y tiene buena labia. Y tiene, sí, tiene buena labia, donde se puede... Él tiende a levantarse bastantes minas, a pesar de que estuvo casado, parece. Sí. La sabemos que mira, y tiene una hija bastante adulta. No tan adulta, pero ya está... En edad de recibir. En edad de... lista para ser cosechada. Lista para ser tomada. Pero bueno, a todo esto, digamos que su trabajo. No necesariamente su trabajo, pero sus que hacer en la vida más que nada es agarrar y tener citas con minas. Sí. Posible, barra, obviamente, tratar de cogérselas. Sí. A base de un simple y básico, digamos, pide conversación o pide para llevarse a las locas al telo. Es de qué tamaño, de cuál es la medida de tu culo. ¿Por qué es en esto? Bueno, porque el tipo es trabaja en el rubro de al alto diseño. Sí. El alto diseño de excusados. Así que bueno, un día simplemente cuando estaba instancia X, estaba en esas charlas con el baño. En ese momento de liberar al topo. Sí. Parece que pujó demasiado fuerte y fue transportado, fue chupado por el inodoro y posta llegó hasta un gremio prácticamente. Al mundo mágico de Super Mario. Donde le iban a encomendar, digamos, los poderes para agarrar y... La defensa de la Tierra. Y salvar a la Tierra de unos invasores que todavía estaban por llegar, pero... Pero ya van a llegar. Sí. Los invasores llegan, pasa algo de por medio y él descubre que además de tener poderes... Tiene otra cosa, ya sí. No. Están así, facheros, no cares. Un asco. O sea que los poderes no vienen. Ahora es una gárgola. Los poderes no vienen gratis y a él le cobró muy caro. Sí. Y bueno, con un gran poder viene una gran fealdad. Sí. Y de paso, una gran obesidad y bueno. Eso lo va a llevar a perder la casa y a tener que hacerse amigo del vecino que quiere hacerse amigo. Del chino loco. Del chino de vida posesiva. El cual tiene una extraña cabeza muy grande. Sí. Yo no lo entiendo, pero bueno. Sí, su mundo es normal. Después tenemos otro estreno más que vendría muy esperado, yo diría. Muy esperado, que es Brave Witches. Spin-off de la muy querida serie de Strike Witches. Donde tenemos que pasar lo siguiente. Esto pasa apenitas, creo que apenitas un año por ahí de lo que vendría siendo el final. O la mitad de la segunda temporada. Cuando el Escuadrón 501 libera lo que vendría siendo. Ahí no me sale cómo era que le decían a Italia en este punto. Ay, no me sale. No. Le dicen. Algo como romántica o una cosa así, no me acuerdo cómo se llama el mundo, el país donde viene Lucchini. En otra parte, directamente en Japón, tenemos que estar entrenando a las futuras witches para unirse al ejército, lo cual nos deja en lo que vendría siendo la prota, que es Hikari Kitoguruchi, que es una soldado raso que directamente recién está empezando con sus strike model, que dentro de todo no es tan buena, pero no por el hecho de que no le ponga huevo, porque le pone mucho huevo, pero es como que tiene una barra de magia muy cortita, entonces le cuesta hacer un montón de cosas. La bardean y no sé qué. Aparte está bajo la sombra de ser la hermana de una mina que fue, que es todavía, es capitana de flota y que es como la heroína de toda la isla donde vive ella. Sí. En un esfuerzo por, vamos a decir, llegar a, al nivel de su hermana, ella va a terminar entrando en una competencia cuando se entere de que a la hermana están a punto de comisionar para lo que vendría siendo el Frente Europeo. Uh-huh. A un nuevo escuadrón, que va a ser el Escuadrón 502. Y ella se va a terminar ofreciendo de voluntaria como para ir de... si mi hermana va, voy yo, y ya fue. Es lo que vendría siendo la, la barrida de la fuerza Neuroi que no pudieron barrer en la segunda temporada. Uh-huh. Va, después de que... Después de que bajan a la primera nube Neuroi, viene la gigantesca nube Neuroi. Y eso todavía, con eso todavía están peleando. La serie arranca muy bien. Tiene muy buenos efectos. La animación está dentro de todo zafable. Creo que no llega a la segunda temporada, pero dentro de todo zafa. Igual es del Escuadrón 502, obviamente todo lleno de pendejas nuevas. Así que no sé qué onda con cada una. Después otra cosa que tuve la suerte de ver fue Hibiki Euphonium 2. Esto arranca después de que termina el concurso de la segunda temporada. Sí, de la primera. De la primera temporada, digo. Arranca exactamente después. O sea, termina el concurso y arranca la segunda serie. ¿Y la película? ¿Eh? ¿No hay una película de Euphonium? Sí. ¿O era recopilatoria? La película de Euphonium es de... Coso, no, me estoy confundiendo con el OVA. Yo vi la película de Euphonium, estoy casi seguro. Y ahora no me puedo acordar de qué mierda iba. Bueno, no importa. La serie arranca directamente después del coso. Después de que termine ese... No, pero no tuvo película. ¿Cómo que no? Dice que Euphonium Euphonium tuvo. Sí, tuvo película. Tuvo película, película y OVA. El OVA es el especial de la amiga. Sí. Y la película ya es otra cosa. Pero bueno. Volviendo a todo esto, como dije, arranca directamente de ese punto. Arranca muy bien, como tiene que arrancar Euphonium, con un especial de 40 minutos, donde esta temporada va a tratar más, obviamente, de la aflorante relación lésbica de Yugiri y Rena, al margen de que van a empezar a desarrollar lo que fue el incidente del año pasado, del cual nadie habla y a todo el mundo le rompe las pelotas. Más futuro de, ella, recordemos que ella estaba en este concurso para ir a otro concurso más importante. Bueno, ahora es todo el camino para llegar a ese concurso nuevo. Y la música sigue estando recopada y la animación sigue estando re bien y bla. Vamos los vientos. Sí, vamos los vientos. Vamos los vientos. A ver, como UFO-chan. Después a ver. Después ya acá empiezan las cosas que se estrenaron hoy. Sí. Que ya de esto ya. Voy a recalcar Keigo, que. Esta serie, por Dios, qué gana de meter cosas al tiro, por Dios. No la viste, así que no sabes. Capaz que está buena. Bueno, ya sé todo lo que necesitabas saber de esta serie. No me voy a hacer cargo, capaz que la serie está buena, yo no sé. Tiene culo. Es casi el mismo concepto de Gozo, que con el cual, o sea, para ver esta serie, para mí es el mismo concepto con el cual tenías que ver Gozo, tenías que ver Maso, Gakuen. Yo sé que había visto... Es la única razón por la cual lo ves. Yo sé que había visto otra cosa, pero en este momento no lo estoy encontrando. Vos seguí hasta que yo no puedo. No, porque otra cosa no se estrenó todavía. No, yo sé que vi otra cosa, pero... Sí, acá Meleño me dice que la película de Euphonium fue una película recopilatoria. Por eso no la recuerdo. También salió en abril, andás a ver si ya salió el rip del DVD, del Blu-ray. Eso también vi. También vi la nueva temporada de Bungaku Stray Dogs, la cual arranca con el... por lo menos el primer capítulo, no sé cómo se va a desarrollar el resto de la serie, con lo que vendría siendo el pasado... De... Ay, no me sale el nombre. El pasado de Osamu. O sea, cuando él estaba directamente trabajando para la Porto Mafia. Uh-huh. Él y sus dos amigos, que aparentemente van a van a detonar el hecho de que él deje la Porto Mafia. Todos los días es un buen día para suicidarse. Para hacerse más largos. Esto también vi Trickster. Trickster es otra de estas series de estudio Corea-China barra. No, esto es manhua, sí. Sí. Basado en algo que no es. La cual tranquilamente podría haber sido Bokaku Strike Dogs en su momento, porque es la historia de Ninjo Menso, otra vez. En el presente tenemos la amenaza del terrorista terrorista barra ladrón Ninjo Menso, el cual quiere hacer volar la ciudad en la que está por algún tipo de motivo pelotudo. Para detenerlo tenemos la agencia de detective encabezada por el detective Akechi, que es un capo de la vida, y al margen de toda esa pelotudez, es un capo de la vida que cobra caro, y al margen de toda esa pelotudez tenemos a los que van a ser los protagonistas más importantes de la serie, que son Kensuke, que es un flaco arte marcialista vario, que es como que arte, hace artes mixtas. Hace artes mixtas. Tenemos a Yoshio. Yoshio, que aparentemente es un flaco que tiene un poder especial que no le gusta una bosta. Que es como si. Vamos a llamarlo como que el loco tiene un guardián que no puede controlar. Ante cualquier tipo de pelotudez, él genera una especie de barrera esférica alrededor de él que directamente mata a todo. Yeah. Es como. Él no lo hace porque quiere. Directamente es como ante cualquier tipo de aversión, por más mínima que sea, el loco genera esta barrera. Si vos te la acercás corriendo muy fuerte, te chocás con la barrera y explotás en pedazos. Y si vos le tratás de tirar con cualquier cosa, la barrera te devuelve la cosa con la que le pretendés tirar y hasta capaz que te ataca. Mal. Y bueno, va a ser reclutado por lo que vendrían a... Por lo que el detective Akechi está comandando, que es una agencia que es como los jóvenes detectives del no sé qué. Y hay un montón de gente rara entre la gente que comanda Akechi. Acá yo y bajé un poquito. Soshi Masho. ¿Viste Soshi Masho Matoi? Yo Matoi, sí. El primer capítulo va muy como estaba la sinopsis. Bien. O sea, tenemos a Sumerai y Matoi, una loca que se muda a un pueblo chico. Después de que andas a ver su madre, no sé si se desapareció o se murió, no sé. La cuestión es que esta vive con su padre, entre paréntesis, porque como que lo llama muy por su nombre para ser su padre. Con lo cual calculo que para mí es su padrastro. Y el cual parece que le tiene una especie de ganas también. Bueno, como resultado. Shingo Sumeragi. Quien es detective, trabaja en el área pública. Y últimamente en la región en la que están, en ese pueblo, se empezaron a dar una especie de... Digamos, no desapariciones, pero sí casos raros donde mujeres eran secuestradas y aparecían muy debilitadas. No muertas, no violadas, solo debilitadas. ¡Me lo toque de la pija voladora! Las del Danapa. Bueno, ¿qué pasa con todo esto? Bueno, hay un, digamos, una especie de... sospechoso todo esto, que está, digo, prófugo. Mientras tanto, Mato y pasa los días en su aburrida vida con Yuma, su amiga, que es un amigo, obviamente dicha, porque sus padres tienen un templo, vienen de una generación de micos, que además en un tiempo eran exorcistas. Dale. Pero dejaron ese camino de lado para concentrarse en ser el nuevo y popular templo centrado en el amor, en la fortuna del amor. O sea, las parejas van ahí y posiblemente su amor florezca para siempre. Así que bueno. Qué promesas tan vacías, pero dale. Sí, pero bueno, una tiene guita. Sí, dale. Mientras que haga llegar la monedita al tarro, dale. Mientras tanto, en el mundo también hay apariciones de, digamos, vamos a decir, entes de otro estrato, podríamos decirle. Ni siquiera otra dimensión, sino como espíritus que poseen a la gente y a veces son muy fuleros también. Bueno. Por lo cual llegan ciertos investigadores de otros países hasta Japón. Sí. En base a pista de estos. No sé por qué todavía, muy bien. Pero resulta que estos espíritus buscan algo. Entre otras cosas, La familia de Yuma, o sea, Yuma Kusanagi, los Kusanagi tienen, obviamente, no, todavía no sí. Son más cliché el tema de los templos y los exorcistas y los Kusanagi y las. ¿Cómo se llamaba? Las mitamadas eran. Las... Sí. Sí, bueno, hay una especie de tesoro que buscan esos espíritus y que un día irrumpen, una tarde irrumpen a Mato y con su amigo Ayuma mientras estaban todavía de camino al templo. A lo cual Yuma, al enterarse de que eran exorcistas, que venían de la familia de exorcistas, se le choca la idea en su cerebro de que ella se va a convertir en una exorcista famosa. Y por lo tanto va a intentar hacer un ritual de exorcización. Exorcismo. Mientras que la otra amiga agarra y llama al staff de Kitosen. No, mientras que la otra solo quiere tener una vida normal, bueno. Aparece este bicho que las termina popoteando a todos. Sí. De todo esto aparece el padre de Mato y que acompañado de esta gente de lo sobrenatural, porque es del departamento de misterios sobrenaturales. ¡Qué globador! Sí. ¡Qué preciso! Que está ahí para ayudar. Sí, obviamente muy bien representado por la tandilla de detective, pero bueno, sí. Está muy bien representado por alguien ahí que van a conocer. Y bueno, una cosa lleva a la otra, el bicho va a querer atacar a Mato y en ese mismo Yuma se va a querer interponer para exorcizarlo. Dale. Obviamente lo va a ser ignorado por el bicho y Mato se va a transformar en algo que todavía no entendemos, pero que algo pechocho. Posiblemente esté relacionado con la desaparición de su madre, lo que X le haya pasado a su madre. Así va a cambiar la vida de Mato y bueno. La verdad la serie no me terminó de atrapar. Especialmente en el primer capítulo. Vale. Digo, otra serie de Majo Ayoyo de la temporada, pero realmente creo que es la que menos hace lucir. Pero bueno. Y va a aparecer otras más joyas de cálculo también, que más popoteras, más poderes. Poderes más zarpados. De hecho, la primera, la Clarius, la logra que aparece al principio, se me hizo muy parecida a Saber en su traje negro. Ajá, ¿cómo era? La Saber Alter. Sí, se me hizo muy parecida. Bueno, al menos con el traje. Es un diseño de ahora dentro de todo común. Sí, entiendo por qué lo decís. Pero más allá de eso, no pasa tanto. Bueno. Y también vi un capítulo de coso de Tokyo Rambo, como para sacarme la duda de. Sí, yo también lo he visto. Sí, agarraron. Y es. O sea, no es lo que les había contado, pero es más o menos eso. Acá sí está la facción de control del tiempo, pero acá se fueron por el lado de. Agarramos a las espadas más famosas de los espadachines más famosos de Japón, las hacemos humanas, sí, y las mandamos la antropomorfización de las espadas. Sí, y las mandamos a pelear contra bicho nuboloso X que trata de cambiar la historia por motivo misterioso. Sí. Y le damos a tirar al Shaoi. Media comedia de por medio. Sí, pero tampoco como que va. No. Es más comedia para minas, para que sí. se ríen así, y empiecen a fantasear. Y dibujen. Pero lo que sí recuerdo es que tiene muy buena animación. Sí. Lamentablemente le está metiendo. Lamentablemente la está gastando en esto, pero bueno. Pero bueno, sí. tiene buena animación, voy a recalcar. Bueno, vamos con un tema y seguimos para la decisión de sacada del culo. Dale, a ver. A ver, ¿con qué nos podemos ir? Sí, se vio bastante. Sí, pero bueno. Vamos con el opening de Hatsukoi Monster. Dale. Es una serie que tampoco va a llamar mucha atención este año, pero bueno. Innocent, interpretado por Yota Aoi. Así que vamos. El Yota con azul. Sí, el Yota. Aoi, el Yota. El azul. Yota. Vamos con. El chivo Yota. Vamos con el opening de Hatsukoi Monster. O también conocido por mí como la. Cuando estamos acá se me van todos los nombres. ¿Viste? Se me van todos los nombres. ¿Viste? Vale, no importa, me borro el comentario. Make my heart be 情暴れ出した無垢な感情でもがくほどに絡まる謎は不自然なテンションもっと気持ちに触れたい好奇心邪魔なだけだろう常識なんて呪いはそのままの君で僕を抱きしめてよ限界なんか蹴飛ばして君のこと守るから背伸びだって笑われてもそうさ永久笑顔もっとずっとギュッと繋いだデートで待てないジェネレーション先走って無茶をしても光るほどに胸に刺さった希望さえフィクションだけど君にまっすぐに伝えたいつまずいたなら傷ついた心をその痛みごと受け止めてみせるよで君を笑顔にするよ願い事はたった一ついつか僕たちで描いた新しい景色へ一緒に行こう Estamos de regreso, ¿o qué? Por eso se cae. Justice. No encontraba el micrófono. Esa parte no la tenías por qué blanquear, ¿verdad? Podías dejarlo en la ilusión no. De la radio. No. Antes de pasar a esta sección de sacada del culo, voy a proceder a decir dos cosas que me olvidé decir en la sección de noticias. Que no son de videojuegos. Sí, son de videojuegos. No, entonces te mutea. Punto número uno. Te lo dije. Punto número uno. Te lo dije. Que sea rápido y que no me dé cáncer, por favor. No. Esta semana. Si me va a dar cáncer, te juro que te muteo. Esta semana salió en Steam el Princess Maker 2. Cuando pueda, me lo compro. Punto número dos. Es que se ve horrible que ya jugaste y cosas. No se ve horrible, es un juego viejo. Por eso, igual se ve horrible. No se ve nada mué. Está remasterizado. No se ve nada mué. Está viejo, boludo. ¿Qué tienes que ver? Pero para eso te lo vas a comprar. Bájatelo y jugalo. Ya lo jugaste, creo. Ya lo jugué, ya lo di vuelta. Este siempre es que mierda querés comprarlo. Porque lo quiero, boludo. Está bueno. Otra cosa más. Ay, por Dios. Si están como yo, que no tienen plata para andar comprando juegos que ya jugaron. Prueben si están al pedo el Paladins. ¿Qué es el Paladins? Es el Overwatch, pero para pobre, porque no podés un mango y funciona igual. Bueno, ahora sí, comentarios que nos dejaron en www.personasky.me. Yep. Tenemos un anónimo que dice: Don Pairo, al ver que hizo un informe de Uchu-Ochotenkazuku. Sí. Uchotenkazuku. Calculo que también nos hará el informe que debe de Jinryuwa Shutaishimashita. Lo debo. Sí, lo voy a hacer. Lo debo. Pero. O sea, está entre las listas de cosas que tengo que hacer. Ya casi animé en el recuerdo. O sea, sí, sí. Esa es muy buena serie. Muy buena serie. O sea, sí, está confirmadísimo que lo voy a hacer. Ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? Es otro tema. Center nos comenta y dice: apoya la moción con toda violencia. Y sí, de cabeza, sí, una serie de la concha de su madre. Y ahora tenemos también un momento Melaño que nos deja también en www.personascae.blogspot.com. Sí, lo puedes dejar en comentarios en el blog. Personascae.moe. Serán redireccionados al sitio Moe. Que no comienza. ¿Dónde está lo Moe? Que comienza. Dice: comenzamos octubre y eso significa una sola cosa: tanque anime detected. Sí, tanque. Chicas mágicas en un survival game, lolis en clubs de creación de juegos, el viento lésbico de Euphonium volvió por más, así como Gundam, los panaderos en Marte, retornó el catálogo de series a ver de ley. Caso igual de Nanatsu no Yujincho, que puedo asegurar que Pyro verá religiosamente a Full de HD, Full HD 4K, por su amor al su amor sundere a los gatos. Vamos. Vamos, ñanco. Este que asegura que tengo amor sundere a los gatos nunca. No creo que se haya entendido cuando la anécdota esta del gato que cae en piña. Vamos ñanco, sensei. Si bien aún falta muchas series por estrenar, creo que algunas ya tenemos fichadas a ver semana a semana. Caso de Mahou, Shoujo, Isekai y Keikaku, creo que era. Proyecto de crianza de chica mágica. Al igual que Triple D Working, que para fortuna de fans tiene el mismo nivel de comedia que manejó la original serie Popura. Aunque yo no diría que tan así. No es tan gracioso, pero es muy temprano para saber. Working nos dio tres temporadas, muy cargada, esto es como. Está muy empezando. Sí. Tampoco sea muy hijo de puta. Nobunaga no Shinobi, sus 4 minutos son un cago de risa. Que esperamos mantenga hasta el final. Por si no fuera suficiente, volvió Regalia y nuestra Loli Gundam. Muy bien. Muy bien eso. Sigue siendo uno de los openings que más me gusta, el de Regalia. Asimismo, Bubuki Buranki, que quiere seguir robando con otra temporada. Finalmente, Shumatsu no Iseta promete ser la serie de la temporada. Ojalá y así sea. Pero. Que re bien. Pero al menos tuvo un comienzo interesante que promete. Ahora bien, dejando de lado las series del actual tanque, Pyro ya hablará de ella en extremo. Sí. Yo me dispongo a hacer lo mismo que hago todas las noches de jueves. ¿Preguntas? Sí. Pero en esta ocasión, y como Kami como te manda, les tiro el top de waifus de la temporada 2016, anteriormente llamadas top de minas sabrosas, porque el pueblo lo exige, así como la comunidad Onani sugiere luego de horas y horas de debate de nuestra cuarteles de verano. Son elegidas. Las elegidas son. Bueno. ¡Que vengan todas juntas! ¡Que vengan todas juntas! Décimo puesto, Yoshiko Tsushima de Yohane. Love Live Sunshine. De Sunshine, como que. Particularmente no me mueve ninguna, es muy lavado de agua lo que hicieron en esa serie. Lo de Aquas no era el pedo. A ver. Noveno puesto. Azusa Murasaka de Orange. Azusa Murasaka. Calculo que. Es la amiga de. Vos estás pensando en la loca. La loca protagonista, pero no. No, yo estoy pensando en la rubia. La teñida. Sí. No, para. ¿No era ella? No. Me parece que no, la verdad nunca me aprendí el nombre. Disculpe por no. Yo soy la loca esa, pero no sé, a mí como que tampoco me movió. Me movió mucho el mundo. El... Si bien es graciado, se tiene su toque. No es algo como... Es como un fetiche oscuro. No, te la querés voltear, pero por así, por completar la lista. Es simpática, vamos a decir. Pero no sé, no la considero tan waifu. Pero... Capaz que se mueve. Yo qué sé. Bueno, octavo puesto, Akane Senri de Rewrite. Ahí Pairo va a tener que decir algo. ¿Cómo? Akane Senri. ¿Eh? Ah, oh, Akane. Está abajo. Akane. No está dentro de mis preferencias personales, pero ¿por qué no? An Onoya de Real Life en el séptimo puesto. Yo diría que más que waifu, yo diría que es más una trola. Nah, la redoy, boludo. Yo te dije, yo soy Timón. Es de la amiga que se presta. Yo soy amiga trolita, pero. Yo soy Timón, boludo, desde el principio. Ya te dije, por eso es porque es mega trulito. Son esos gatitos que uno se encuentra y dice se presta, bueno. Creo que solo eso, ¿no? Si fuera yo gatito, diría, yo no la querría. Yo no diría waifu. Yo no diría que es como waifu, pero bueno. Sexto puesto, Yukina Shirahane de Kuro no Kuro. Sí, en el presente y en el futuro. Bueno, en el quinto puesto tenemos a Yurishia Farandole de Masogakuen HH. Yurishia. Obviamente, Yurishia más que nada por sus Yurishia dotes. O sea, Yurishia es facilísimo, es coso, es Charlotte de Disinfinite Straton y se gastaron. Le pusieron un poco más de teta ahí, Charlotte. También se presta mucho, es como. Sí, que, todas se prestan ahí. No, además tiene. No te diría que como que se presta por el hecho de que se da, pero. ¿Cómo es? Ah, mierda, ¿cómo sería esto? Sexualizada, ¿qué? Sí, no, ella aporta. Sí. Entonces, como, bueno, dale, intentémoslo. Dale. Explora. Si va a pasar, que pase. Explora. Si va a pasar, que pase. Y si va a pasar, y si pasa, que todos pase. Todos sabemos rápido. Lo que pasó en ese capítulo con tan mala animación. Sí, sí. Bueno, ¿dónde nos quedamos? En Yurishia. Bueno, cuarto puesto también. No. En quinto puesto también de Mazo Gakuen. Perdón, está bien, estoy leyendo dos veces en una cosa, ¿no? En el cuarto puesto así. Hikari Kojinata. De Amanchu. Amanchu, sí, la serie. Sí, Picari. La dejé recolgada. Lo que tiene Picari es que estaría interesante un. Está en drugs, yo diría. Está totalmente en drugs. Pero digo, ¿cómo sería un pete de Picari? Sería como algo como jugarle al Pac-Man. Mención honorífica: Kotoha Hanami de Cure Felicia. Cure Felicia. Felice. Felice. Felice. Felice. Casi, Cure Fetiche, casi. De Majo Asukai Precure. Anchon. En el tercer puesto tenemos a Yumeko Tachibana de Konobi. Yumeko Sensei. Obviamente, porque tiene todo lo pasivo que necesita y el carácter que necesita cuando solo necesita sacarlo. Y está bueno porque tiembla hasta sin pila. Sí. Kotori Ayai Yaida de Amama Toinazuma. Yo sabía que no tanto, pero bueno. Kotori. Y porque es el fetiche de la boba. No, tan así, para eso tenés a la mamá. No, en realidad no tenés a la mamá. Pero Kotori no tiene lo que necesita para ser una waifu. Le falta. O sea, a pesar de que sí, como que quiere tener papel de madre, no llega todavía a tener como. Para mí algo le falta. Dale está incompleta todavía. Dale otra temporada y más trauma de cuchillo y va. Y en el primer puesto, Hifumi Takimoto de New Game. Que en serie más. Que en serie, sí. Que en serie más, pues. Llegamos hasta el botón de encendido y nos quedamos ahí. Igual en el último capítulo, cuando estaban en las aguas, mostró un poco, pero... Sí, sí, en la versión DVD mostrará más. No sé. Bueno, esperando que hayan quedado tanto manual como visualmente satisfechos y complacidos, pasemos a las respectivas preguntas del bloque de sacado del culo, que es a lo que vinimos hoy. Como saben bien, hace unas semanas se terminó la serie, una serie apodada Delta, que tiró por la borda nuestra esperanza de ver algo. No la tiró por la borda, nunca estuvo en el barco. O sea, nunca estuve en ese barco, la esperanza. Yo recuerdo un Pyro que... Sí. Que dijo mucho, a pesar que estaba en el tráiler y... Y después, después bueno, admití mi pública equivocación. Bueno, por lo que es inevitable... que es inevitable toparse con esta pregunta. Primero, Anche. ¿A cuál de las Walkure le daban? A ninguna, porque realmente nunca terminé de aprender cuál Walkure era Walkure. Sí. Realmente no me importó aprendérmelas. Además, como que no sé, el estilo tampoco me llamaba mucho la atención. Como que si el estilo para mí no se presta, no, tampoco se presta. Como que eran muy cuadradas. Pero bueno, yo digo no, a ninguna, porque la verdad... Pairo. Yo me sumo al dúo lésbico, de partusa lésbica y nada más. Y me quedo ahí. Además, no me muevo de ahí. La tan mala impresión que me dejó el primer capítulo fue como que no me dejó mirarlas a las Wild Hughes y simplemente dije, ¿qué mierda están haciendo? Y como que... ¿Qué mierda están haciendo con la franquicia? O sea, se cagaron en la franquicia, la están violando enfrente mía. Y como, ¿qué mierda está pasando? Y te están mirando del otro lado de la cámara, sonreí, conchudo, sonreí. Posta, no esquiven la son colores, rompan, son lo que te gustan. Posta. No, y cuando vi que tiraba, su formación de ataque era tirar. Era hacer proyecciones. Hacer proyecciones de las locas y tirar chispita, como. Ahí mi mente, o sea, mi mente ya al estar en otro lugar, tampoco como que hubo un lugar como para que la otra cabeza pensara. Como. es como cuando te traes que ese personaje en la trap. O sea, te quedas buteando, no arrancás. Obviamente. Ahí como que todas las partes del cuerpo entraron en reunión. Y dijeron, che, pero falta la pija. No, cerrá la puerta y no lo dejes entrar. Acabamos de hablar de cosas serias. Esto, no. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, listo. Esto, no. Dos. Ya dejando la joda walkuresca, ¿qué conceptos e ideas podríamos tratarlas de innovadoras en lo que va del presente año 2016 en el anime? ¿De innovadora? Innovadora. ¿De innovadora este año? Innovadora en lo que va este año. Además de cagarla metiendo a esos con Valkyrias y otras cosas. No, innovadora. Las innovaciones son buenas. Que la innovación, no, una innovación puede ser muy mala. No sé, un buen manejo de la comedia como en Konosuba. En temas que no daba para nada. Para que nunca la habían usado de esa manera. O el switch del reboot en Re:Zero, que lo trataron re bien. Nunca se había tratado de esa manera, por lo menos no de esa manera. Y no, a mí se me ocurre así de entrada, se me ocurre esa donada. Porque este año no fue como la gran meca de la innovación. Ni gráfica, ni a nivel historia, ni a nivel nada. Ay, me hiciste acordar otra de las series que vi. ¿Cómo era el nombre de esta cosa? Es medio oscuro porque es como Aikatsu pero con hombres. O sea, es una cosa. Yo la vi y dije, no, este capítulo y ningún otro. O sea, dentro de todo iba dentro de la chotada ponele esa cosa que estaba ahí. Pero esto era de julio. Star sí, sí, de julio. Sí, sí, tenés razón, esta no es. Esta no es, pero es parecida a esa cosa. Bueno, la joda es que acá tenés al flaquito que había sido reclutado para ser idol por un tipo que aparentemente sigue siendo idol y es como cabeza de empresa. Sí. Y acá había la joda de la trama era que hay una... Cuando los locos van a concierto es como que hay una especie de cartas virtuales que le tira a la gente como en forma de ánimo. Sí. Y las cartas se transforman en uniformes y en ropa. Vos lo decís, ya te dije, hay Katsu con hombres. Pero al margen de toda esa pelotudez, la serie iba como, digo, bueno, normal, al flaco lo entrena para ser idol y más o menos le hacen de cuadrito la vida y todo lo que vos quieras. Cuando llegó a la parte de que le hacen el examen este para que baile, no sé qué, los modelos en 3D que usan son robots, boludo, son horribles. Es la cosa más... Ni siquiera Aikatsu en su peor momento tuvo modelos tan feos como los que tienen estos tipos. Son horripilantes. Pensé que estaba viendo un video del Virtual Fighter 1. Sí. La dureza en los movimientos. Horripilante. No, la verdad, como innovación no hubo muchas cosas. No hubo casi nada. No, de cosa innovadora. Hay historias buenas, pero no innovadoras. Especialmente porque fue un año muy influenciado por los idols. Especialmente por eso. Yo no llamaría el año influenciado por los idols, ¿no? Un año donde refritamos un montón de cosas. Bueno, pero muchas de esas series eran de idols. Más, quizá más de las que quisiéramos. Ah, que hay más de las que vos quisieras. Seguramente hay más. Pero no un año influenciado por los idols. O sea, tuvimos mucha presencia de eso, pero tampoco en todo el año. Hay demasiadas porque no te gustan y la ven en todos lados. Pero en realidad no hay tantas. Bueno, estaría bueno hacer una especie así de porcentaje a fin de año. ¿Cuántas series fueron de Ego? ¿Cuántas series fueron de Majo Shoujo? ¿Cuántas series fueron de Trabajo Special Life? Trabajamos la idea. Sí. No trabajamos. Bueno. 3. A su parecer, ¿qué anime del presente año hubiese funcionado mejor con OVA o película única? Con OVA o película única... Hay varios que yo pensé cuando lo estaba viendo. Dije, qué bueno estaría esto si fuera una OVA. O qué favor que le harían al mundo si esto fuera directamente una película y fuera una película. Hubiera estado bueno de coso que... como yo meto, que Ushio Totora, la segunda temporada hubiera sido OVA porque le hubiera metido más violencia. Pero igual así como quedó me gusta. Hubiera estado bueno que Asterix la segunda temporada no hubiera salido. Eso es otra cosa. Es otra cosa. Deja de pensar. Hubiera estado bueno que Macross Delta hubiese sido una serie de OVAs. Un especial, viste, que se hubiera quedado con lo que mostró en el primer momento. O una película, creo que si era película, creo que rendía más. Hubiese rendido más, porque hubiesen tenido una línea más chica y no hubiesen tenido que hacer tanto... Que de variar en tanta huevada. Sí. Y capaz no hubiese molestado tanto. Capaz que hubiera tenido más universo que desarrollar en lugar de solo dos planetas. Una muy buena ST todavía. Sí. Y hubiese podido hacer una especie de musical también, hasta cierto punto. Sí, ya te dije un video loco. No, pero con una película creo que estaba mejor. Hubiese estado mucho mejor, hubiese sido también quizás menos molesto. Un Nova de Joker, digo, una película de Joker Games hubiera rendido más que la serie para mí. Porque la serie es muy autoconclusiva por capítulos y no está bueno el formato. Hubiera estado bueno que recortaran Netoge. O sea, que salía la serie pero hasta el capítulo 9 y que el resto fuera una película. Que la terminaran con una película o con un Nova. Después, a ver qué más. La que se tendría que haber quedado en OVA era Big Order. Big Order se tendría que haber muerto en una OVA. En la OVA de enero. En la OVA ya pasada. Sí, la OVA de enero. Sí. Ahí está. Una segunda baba para los que estaba mal de la cabeza y querían seguir viendo más. No hubiera podido adaptar nada, porque la primera baba adapta a todos, entonces. Para mí las hubiesen sido ovas de nuevo de Berserk, hubiese estado mejor. Hubiera rendido más, sí. Sí, definitivamente. Igual Love Live Soldier tendría que haber sido ovas, no serie. Definitivamente Berserk hubiese en películas quizás que también tardaran tanto, sí, hubiese estado mucho mejor. Hubieran agarrado el formato que venían agarrando, ¿no? Si no los apuraba nadie, si la gente lo iba a ver igual. Arlan Senki, la segunda temporada podía haber sido tranquilamente Chanovas, en lugar de forzar un número amorfo como 9 capítulos. Capaz que Tabu Tatu hubiera funcionado con 2 ovas. Más de eso no creo. No tienen trama como para mantener más de 2 ovas. No, y el resto creo que ya... No, el resto es como que va pasando. No, ya está ahí nomás. Listo. Hasta ahí... Sí, por eso me ocurre ninguna otra. Sí. Creo que lo que tendría que haber sido película estaba muy marcado. ¿Por qué tendría que haber sido película? ¿Por qué tendría que haber sido baba? Sí. Pero bueno. 4. El suspenso es un elemento adicional necesario en una serie anime de terror, si mantener enganchado al espectador es lo que quieres, así como la narrativa y el desarrollo de los personajes a lo largo de la historia. Pero ¿qué elementos del cine de terror u horror de hoy en día, a su parecer, se han estado perdiendo? ¿Y cuáles serían las razones? El terror psicológico está abusándose del hecho de no mostrarte nada en ningún momento. Y antes eso era un recurso, no era la base de tu película. No era tu género. No era tu género, no. O sea, terror psicológico no era. Era algo que pasaba dentro de una película de terror, no era género terror psicológico. Después, cosas que se han estado perdiendo. Yo diría más que perdiendo, cosas que se han estado malogrando. Porque ahora, como se usa tanto el susto de pianazo. O sea, toda la vida hubo susto de pianazo en películas de terror, o sea, está basado más o menos en eso. Pero antes eran como más precisos, ahora es como abrís una puerta y ¡ah! Y salís de la puerta y no hay nadie. ¡Ah! Creo que la falta de capacidad de crear, de digamos, crear nuevas criaturas que te den miedo. Además, como que era, oh, Tulu, sí, ay, me recopa el Tulu. Y sin embargo, antes era Tulu, oh, Tulu, la puta que lo parió el Tulu. Sí, exactamente. Digo, además, han tratado de crear ahora, monstruos nuevos, y los monstruos nuevos no. Creo no, que por lejos, por ahí lo que más te puede llamar la atención, o más te puede, digamos, dar un especie de más que de terror, una especie de no sé si de asco, pero para mal, para, es el hecho de cosas que podrían ser reales, como de la mierda esta del Human... El cien pies humano, sí. El Human Centipede. Que, o sea, se podría hacer que sería grotesquísimo. Sería, sí, muy grotesco. Tiene que ver la tercera. Pero es como esa impresión mala que te da, como que... Ay, si pasara esto de verdad, le estaría sintiendo pero re mal. Creo que eso es más que terror. Tiene que ver la tercera película de esa cosa. Yo creo que se ha perdido mucho... Y obviamente después de del 9-11 todo, como que es muy difícil que algo te cause miedo. Sí, soy yankee, si no te puedo dar miedo con cualquier otra cosa. No, pero 9-11. Se ha perdido mucho el hecho de tener un... vamos a llamarlo villano sobrenatural barra monstruo. Sí. Pero el hecho de que esa cosa no tenga explicación. Simplemente, o sea, que esté ahí porque está ahí. Que esté ahí porque está ahí y te tocó a vos. Pero no lo podés explicar. No lo van a explicar. No lo podés detener. No lo podés detener. Estás hasta la verga. Y capaz que ni lo ves. Pero eso también, con el hecho de ni lo ves, también se han estado abusando. Te han creado bichos sobrementales en cosas que al final te terminó mostrando es una cagada. Sí. Pero ese es como el bicho. Era como un coso, era como Jason 2. Sí. O sea, es el tipo grandote que viene con el cuchillo y no lo puede parar. O sea, olvídate de pararlo, no lo podés parar. Sí, pero en un momento la fórmula hasta ya aburre, ¿no? También. Sí, sí, lo sé, pero es como que en y este no momento no... Y tanto miedo no te das, como... En un momento también la gente pensó, pero... Pará, Jason va a 2 por hora. No importa que te vaya a 2 por hora, si te parecía lo tuyo. Ya sé, pero en un momento... Era como Freddy, no importa que a Freddy le meta 50 balas, o si Freddy sale de tu órgano. Freddy sale de tu dedo. Bueno, sí, más que nada eso. Creo que tirando más a lo grotesco para ahí eso y que lo susto de pianazo y sí, terror psicológico. Se han malogrado un montón de recursos que antes eran solo recursos y ahora son como el centro de todo tu trabajo. 5. Continuando con la pregunta anterior, la fórmula actual de hacer horror serie barra movie puede acoplarse perfectamente con todo género existente. Y es un género, o sea, lo puedes adaptar con cualquier cosa. Puedes hacer terror de lo que vos quieras. Pero si ya lo acoplás con otra cosa, como que deja de ser terror. Se vuelve un terror choto, pero o sea, se diluye como cualquier cosa que acoplás con otra cosa. Por ejemplo... Puedes hacer terror de carpinteros. ¿Cómo era esto? Puede ser musicales de terror. Es como una especie de terror de clase Z y que se convierte en comedia. Sí, pero es comedia porque la gente lo ve bizarra, pero la película en ningún momento se toma en joda. No es, sí. No es cosa, no es el amanecer de los muertos. No sé, pero como... De ningún momento a los tipos les resulta ajeno o divertido o zafable el hecho de la mierda en la que están viviendo. Pero para, cada tipo los están comiendo como, las ovejas y tienen cagazo diluye, de la ya oveja. Sé, pero como que se diluye. Sí, pero para el espectador. Para como, el espectador se como diluye. Que se diluye. Para el espectador se diluye, pero para los tipos no se diluye en ningún momento. Entonces ya no es, para mí ya no es tanto horror. O sea, vos figurate que It, o sea, es un puto payaso, es un conchudo payaso y no pasa de eso. Y a la gente no le da miedo un payaso, pero a los pendejos está hasta la garcha con el payaso. Está bien, no es un payaso, es una araña gigante. Oh, spoiler, tiene como 20 años la película, si no más. Pero media pila con el concepto este, boludo. Como puede mezclar terror con cualquier cosa. Bueno, 6. Pregunta a Troll: ¿alguna situación incómoda que les hayan ocurrido viendo algún anime? ¿Alguna situación incómoda? Sí, incómoda. Además de que en un momento totalmente normal la cosa se puso totalmente lésbica o sexual en un momento y dices, ¿qué mierda está pasando acá? Y justamente... Ay, y aguante todo. Y justamente está... Sí, estaba viendo con alguien que no tenía nada que... al lado como... Bueno... Pues situación incómoda. Situación incómoda, sí, con cosas con Muso en la temporada pasada, por ahí estábamos todos reunidos comiendo y yo justo estaba viendo esa cosa y por ahí apagan el televisor y me dicen, che, a comer ese aquí, y se escucha por fondo. ¡Oh! ¿Qué estás viendo? Nada. No, es raro que... Porno. Cosas. Lindo anime. El de anime copado. No, nada. Por lo menos a mí nada. Vos con Yuri no, con... Yurikuma Arashi. Que vos estás justamente lo estabas viendo así, tranquilo, venía bien, y de pronto se entran a comer la boca, pero re mal, la dos locas. Y que incluso te deja el hilito de baba y justo ahí entró alguien, che, vamos a comer. Y está justo en ese momento, el único momento de toda la serie. En los 20 y pico minutos que dura, justo entras en los 15 segundos, en los 10 segundos donde te están matando. Vamos a aclarar que antes de ese capítulo él estaba viendo toda una maratón de Sakura Kiss. También, como que no, hubiese entrado cuando había algo que sea con más razón, como para que se te caiga un monóculo. Posta. Bueno, ya para cerrar la noche y aprovechando que esta semana por fin me saqué el clavo de ver Scaflow, Posta no me la había visto hasta la semana pasada. Agradecería me pasen algo de... No es un clavo, los clavos son cosas feas, que la flor está buena. Algo del electropop barato de por parte de las Walkyo llamadas Onyanoko Girl. De la altamente chota serie de Macro Delta. Elegiste la más barata de las baratas, pero dale. Postdata 1. Lo de Scaflower es solo una mención que quería sacar a colación. Postdata 2. Si no han visto Munto, chequen las ovas y series que están muy buenas. Qué buena serie. Postdata 3. Pyro, te mandás con la reseña de Regalia de Thiers Secret. En algún Star. Momento la reseña de Regalia va a salir, pero Regalia acaba de volver y va por el capítulo 5. O sea, todavía no lo voy a hacer. Sin más pan por rebanar, yo culmino con las hostigas preguntas. Hostigosa pregunta. No te voy a pasar un tema de cinefobia. Que no, pásaselo. La gente lo quiere. No, de hecho, ya. El público lo clava. Las mujeres se desvisten por un tema de Sinfoguear. ¿Cuándo tiene que salir la nueva? ¿Tenía que salir la nueva temporada de Sinfoguear? ¿Cuándo? Ahora no. Ya sé, pero el año que viene era. ¿O cuándo era? No me acuerdo, pero ahora no. Bueno. Vamos entonces con el temi. El tema que con el T-1000. Vamos ahora con el T-1000. John Connor. Ayanoko Girl. De. Obviamente de la ST de Macros Delta. Esta es la insert song del episodio 17. Una baratel. ¡Suscríbete! No tenés que editar ninguno, no tenés que agregar ninguna vaca. Solo agarrás, arrastrás lo que te pasé, lo pegás en tu collage y listo. Después le voy a, vamos, después le voy a agregar así. Yo te dije, no tenés que tocar nada. Vamos a abrir un cuestionario. No tenés que tocar nada. Vamos a hacer una votación en Twitter después. Vaca sí, vaca no. No, vaca no. Puedo hacer toda la vacuna que quiera, pero no. Pero no. Vos no lo conocés, ese es tu problema. Tu problema es el desconocimiento hacia las idols. No. Las idols ya hicieron suficiente este año. Las idols ya hicieron suficiente. No eché este la culpa año. A las idols de lo que hicieron los idols. No, no, me refiero a Delta. A eso me refiero. Ella como idol hicieron lo que tenía que hacer. Bueno, bueno, bueno, padre. Vamos a dejarlo. Antes que nos vayamos con el ending de Qualaya Code, que es el que está interpretado, el tercer ending está interpretado por el, digamos, la colaboración entre Claris y Garnidelia. Vamos a mencionarles nuestros medios de comunicación, que son personasekai.moe. También pueden seguirnos en arroba personasekai en Twitter. Sí. Pueden suscribirse a nuestro grupo en G Plus. Sí, formar parte de los 1200. Y visitar el Tumblr de Pyro, que es el de no, que es tiene el nombre de personasekai. Que es pnspodcast.tumblr.com. Sí. Como siempre, pueden escuchar los jueves a partir de las 7:30 hora argentina en mixer.com/personasekai-podcast. Recuerden vaca sí. Recuerden vaca sí, recuerden hashtag vaca no. Acá me dice que ya comenzó el partido de Perú y Argentina. No, no voy a pasar tema. Aunque gane Argentina, aunque gane Perú, no voy a pasar ningún tema de Sinfogear. Y eso ya quedó bien claro. Segundo. A ver. Bueno. Gracias a la gente que estuvo dejando mensajes, comentarios en el blog. Señorita Arely, que acá dice gracias, Pairo. Va, dice gracias por la reseña. Esto es la entrega de Zootopia. Gracias por compartir la reseña muy completa. Y abarcaste muchos aspectos que cuando vi la película no le puse atención. Yo resalto el cambio de rol en los sus protagonistas. En una película de policías la mujer fue protagonista y su compañero fue el hombre. Creo que es de las pelis que valen la pena verla dos veces. La pasarán pronto por la TV si la quieren ver. Dejó un link para hacer el para hacer la garra de los horarios de HBO y Max. Yo tengo HBO, ¿no? Los que no la han visto, creo que ocuparán bien una de sus tardes libres, relajados del mundo real en un mundo paralelo con animales. Saludos. Ni tan paralelo el mundo, pero bueno. No veo que haya conejos policías. Hay muchas cosas que vos no ves, boludo. Ese es tu problema. Te encajonás en una realidad absoluta que vos crees que es patente y que pasa por todos lados y que domina la realidad misma. Donde si busco Pyro Rey Lesbiano aparece. ¿Viste? Si busco Rey Lesbiano apareces en la primer página. Obviamente. No, esa es la posta. Yo diría que no. Esa es la posta, Vos estás viendo en la internet y yo veo la D-Web. La D-Web es más grande que la internet. Claro, bueno. Algo más que tengamos que recordar antes de que nos vayamos. Larga vida al Demogorgon y. No. Vamos sin Kakeru. Y bueno, vamos entonces escuchando el tema de colaboración entre Clarice y Arnidelia, que es el tercer ending de Colega Kobe, titulado Cleaver. Y bajitas. Supongo que será hasta la semana que viene. Y díganle no a la vaca porque ya sabemos que todos son intolerantes a las cosas. Supongo que será hasta la semana que viene entonces. Bye, ni. Give me 地球に普通に帰る。